José. Aldapaz, aldapaz, gatzaindi, gaztaina, aldapaz. Kontu zar, herrien arteko elkartasuna. Autogestión. Gracias. Información. Contra bestea egiten dute. Aldapate, irratxa jo, oker. Incendios activos, de esas 20, 3 estarían controlados, otros 3 estabilizados, pero las tarefas de extinción son constantes y permanentes. En este momento está aquí reunido presidente de la Xunta con responsables y técnicos de emergencias que están participando en estas tarefas de coordinación de este dispositivo antiincendios que está activo durante las 24 horas del día. Hay que lembrar que ya está afectada por los incendios a mitad de prácticamente la provincia de Ourense, a zona Bueno, esto es agotador, porque vas a un sitio, estamos atrás en la casa, hemos estado allí, hemos limpiado todo aquello, al final las avionetas andan por todos los lados, aquí no vienen, entonces tenemos que, con los vecinos aquí, ayudarnos unos a otros. Ahora ha saltado para aquí y estamos en esta otra zona y a ver si conseguimos, estamos aquí ya con cubos porque encima se nos ha ido la luz y no podemos usar las mangueras ni los motores del agua. Yo tenía que estar en Bilbao ya trabajando, pero la casa está aquí, no puedo dejar a la familia ni al pueblo tirado. Y llevamos 4 días sin dormir, colaborando por todos los pueblos de alrededor, y hoy nos ha tocado el nuestro y aquí estamos protegiendo hoy las casas. Estamos frente a un proceso que hemos visto durante varias décadas, a un proceso sobre el cual podríamos haber evitado o por lo menos mitigado si hubiéramos tomado las medidas necesarias cuando empezaron a ocurrir. Es decir, que necesitamos invertir en prevención de incendios, que necesitamos gestionar nuestro monte, que necesitamos gestionar nuestro territorio. Es un tema de falta de actividad rural, de falta de bioeconomía, de desarrollo rural, de actividad forestal. A mí se me quiebra la voz ahora porque yo creo que ya no tengo energía ni para hablar casi. Pero sinceramente hoy me di cuenta, estos días me di cuenta de que nadie es capaz de vencer un pueblo, por muy pequeño que sea, si la gente está unida y la gente tiene ganas de hacer cosas. Porque los pueblos son pequeños, ¿eh? Hay poco. Si non nos dan unha axuda, isto mala solución ten, porque así a cada pouco a vida da xente tamén está en peligro. E non é isto unha broma. Nosotros somos unha vela encendida ao lado de lo que tenemos alrededor. Está ardiendo todo, todo. Mires para onde mires de noche, es naranja. Llevamos 3 días sin ver el sol, aunque hemos batido récords de temperatura durante los últimos 10 o 12 días. Bueno, Gabón. Gabón. Kaixo, Gabón. Bueno. Hemen gaude berriz ere, aldapazen. Audioak ja pista que manditu. Hori da. Bai, da ja da entzuten berriz, hostia, berriro. Bai, bai. Ile alazten zaigu. Bai. Bai. Bueno, itza zorra da. Zesan genuen udan neguan bultatuko ginela. Itza egitera Galizia eta Leongo bizilagunekin, nola zeuden, da, hortokatzea. Eta hemen txe, hori entzun dezuenez, badakizuenez, iazko abuztuan, Iberiar Penintxula osoko, esango genuke, lur asko kiskaliz diren, herri asko kiskaliz diren, eta programa berezi bat, irratsaio berezi bat egin genuen orduan, urtzik esan bezala, ba zor genien baita ere jarraipen hau, eta horretara goaz gaurkoan. Bai, hori da, eta gaina, no, esan genien, dituko geniela, eta, bueno, uste dute ondo dago lare ikusteko zer gertatu den. Bai, zer. Eta aldiz, ez, bitu ze beroa zegoen, eta orain, ez, justo eman da, ez azken hilabetetan, bai. Ari gara itzaiten ura, zai gau da. Bai, baina ondo dago voltatzea, azkenean edabidetatik ja desagertu da. Bai. Lehenengo egunak pasatzen dira. Hori da. Eta jaizakiko ez, zerbera egitaz. Hori da, nahi genuen hori baita ere, ez fokuak juten direnean hitz egin haiekin eta ikusi nola dauden gauzak, ez. Eskerron onak alde batera utzita eta pena aurpegiak eta promesak alde batera utzita, ba, ze gertatu da hilabete hauetan. Bueno, eta hori da, ba, horretara gatoz, eta ez. Bai. Azkenean, bai. Gauza kamarak desagertzen dira, beraien bizia jarritze dute. Eta jakin nahi dugu, nola abisatu ziguten ere euriakin profesor Tejon. Bai, euria nola zetorren, ba, hori ere erabaki garria izango zela. Hori da, zazkenean lurraren, bueno, mantilloa nutriente guztia. Hori da, eraman zezaken. Eramaten ditu, eta... Bai, eragina oso potentea izan zitekela. Bueno, momentu horretan hitz egin genuen batez ere Leongo eremu bati buruz eta gero Valdeorras eskualdeari buruz, ba familian tokatzen zaigulako eta garai horretan hitz egin genuen San Vicente de Leirako herritar batekin, Zernego herriko beste batekin hitz egin genuen baita ere eskualde herri horretako Villa Martín de Valdeorraseko alkatearekin, gogoratuko dezuenez, eta irratsaioa luzatu zitzaigun eta askoz jende gehiagorekin hitz egin genuen, gogoratzen baduzu, argazkilari batekin. Bai. Ia 6 ordu. Ba, gero, bai, hori da. Autotar batekin. Gaur ez, gaur bi ordu. Leonen ibiltzen den hori da. Autotar bat ere lagundu zigun. Ekartzen, ta bueno, ta gaur, bueno, pixkan lapur bildu dugu, izango dugu. Ez da izango bost urtulo, zai? Ematen du, ematen zuen, baina, bueno. A ver, espero, zetz. A ver, pixkan lapur biltzeko, izango dugu lehenengo Gabri, dela auzotarra, baina Leonen ere pasatzen ditu gudak, eta... Familia dugu, hor. Hora. Gero Rosana izango dugu. Hori da, San Vicente de Leirako herritar bat. Hori da. Sí. Atzetikan profesor Tejon. Gure Felipe, biologoa dena. Gure biologoa izango dugu. Eta azkenik Enrique, alkatea. Hori da. Izan genula, da... Eta hoi, gutxo gora bera izango dugun gidoia. Bai, bai, gure helburua hori da, jarraipen hori egin, ikusi nola bizi izan dituzten hilabete hauek, administrazioek zer erantzun eman duten. Porque podremos ver la comparativa igual con de León con Galicia. Baita ere, ikusiko dugu ea erantzuna... Las administraciones como han gestionado hori da. La recuperación. Administrazioek, aseguru konpainiek, ez hori beste gai bat da. Orduan, ba, besterik gabe... jarraituko dugu, hasiko gara lehenbiziko bai. Lekukoarekin. Bai, lehenengo Gabri bidali dugu audio bat, berarekin. Leongo egoerari buruz hitz egingo dugu. Da. Ea, zesaten digun. Que no poder estar ahí, pues bueno, por diversos motivos pues no he podido ir, y bueno, os mando un poco esto para que sepáis cómo está el tema de los incendios que hubo en agosto. Bueno, yo, como ya algunos saben, bueno, yo soy Gabri, de aquí de Gastaño. Como algunos sabéis, pues bueno, yo veraneo en un pueblo de León, del sur de León, San Esteban de Nogales, y bueno, sufrimos en agosto todo el tema de los incendios y todo que hubo, esos incendios tan bestias que hubo en la zona de León, en la zona de Galicia, Asturias y demás. Y bueno, pues el pueblo en el que yo estoy, el que yo veraneo, pues fue desalojado completamente. Bueno, yo justo llegué cuando ya lo habían desalojado, y bueno, cuando llegué a La Bañeza, que es, vamos a decir, el pueblo grande que hay alrededor, estaba pues todo el pueblo allí, desalojado en un polideportivo, y como yo, pues unos 8 o 9 pueblos más. La cosa es que, bueno, al final, bueno, yo cuando llegué, mi suegra, que estaba allí, que estaba en ese polideportivo, pues bueno, llegamos y vimos cómo estaba todo, lleno de humo, todo, y el pueblo, pues eso, ha quedado completamente calcinado. Bueno, el pueblo no, todos los alrededores. Decir que, bueno, que San Esteban de Nogales tenía uno de los encinares más grandes de Europa, que ahora mismo está completamente quemado. Y bueno, pues fueron desalojados todos, y bueno, ya lo dije en su día, y otro amigo y yo, que también veranea ahí en San Esteban de Nogales, que es de Vallecas, pues decidimos que nos podíamos quedar con los brazos cruzados. Y aunque estuviese las entradas cerradas por la Guardia Civil, conseguimos entrar por otra zona y nos unimos a la gente del pueblo, que se quedó para salvar el pueblo. Y bueno, estuvimos apagando pues pequeños fuegos que había por ahí, ayudando en todo lo que podíamos y demás. Y bueno, pues el pueblo se salvó, pero todo alrededor quedó completamente calcinado. La cosa es que, bueno, eso fue en agosto, yo luego he vuelto en noviembre y, bueno, en noviembre he visto, pues bueno, que sí que es verdad que la tierra, la hierba había empezado a salir porque ha llovido bastante. Hay que decir que, claro, que al final lo que es la ceniza actúa también como abono y hace que la tierra salga más fuerte. Eso no quiere decir que los árboles salgan, porque los árboles están completamente negros. O sea, todo lo que es el encinar y todos los encinares, todo está completamente quemado. Pues encinas igual de casi 400 años y más que se quemaron en un prisplas. Y bueno, un poco estuve a ver pues qué tipo de ayudas había, cómo estaba el tema. La cosa es que la gente del pueblo, pues sí que es verdad que se juntó. Y ahora lo que se está haciendo un poco es limpiar toda la zona para que no vuelva a ocurrir. Y bueno, y más o menos, pues bueno, así está la cosa. El tema de ayudas, pues un poco desastre. En el sentido que, por ejemplo, la gente que se fue del pueblo, que los tuvieron que sacar en el polideportivo, pues yo cuando llegué allí vi que sí que se estaba haciendo pues un listado de gente que habían sido desalojados y tal, y bueno, pues con ese listado, pues bueno, el gobierno de Castilla y León pues dijo que iba a dar una serie de ayudas pues por la gente que había desalojada. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, mi suegra no vive allí, mi suegra vive aquí, en Euskal Herria. Lo que pasa que pues veranea allí también, llevaba un mes y pico y tuvo que ser desalojada. Y encima, pues como tiene problemas de salud, pues la tuvieron que llevar a un hotel pues porque no podía dormir en las camas que habían puesto, en las colchonetas. Entonces tuvimos que pagar dos noches de hotel y pues todo lo que eso acarrea. Y bueno, pues los vecinos del pueblo nos dijeron un poco pues que estaban dando ayudas pues para la gente que habían desalojado. Entonces, pues bueno, le dije a mi suegra, pues bueno, pide ayuda también, porque a ti te han desalojado, has pagado dos noches de hotel y todo lo que acarrea. ¿Y cuál ha sido nuestra sorpresa? Que claro, que como no somos de allí, a mi suegra le dicen que no vale. Y le digo, ¿cómo que no vale? O sea, yo estaba en el pueblo, he sido desalojada, me han sacado de mi casa y yo también, pues bueno, a ver, pues si me están dando ayudas, pues también eso se ayuda. Dice, no, que estaban dando solo gente para la gente de Castilla y León. Bueno, al final a mi suegra le dijeron que bueno, que fuese al edificio del gobierno vasco de que hay en Donosti y que allí pidiera un papel y que ese papel lo mandara y que ya verían si le darían la ayuda o no. Entonces, bueno, pues yo le dije que fuese y que lo hiciese y lo ha hecho y bueno, seguimos esperando. Y luego pues han dado ayudas pues a gente que no estaba en el pueblo, que no estaban ni allí, entonces las han venido a pedir y se las han dado. Entonces, pues veo un poco, pues eso, hay más tema político que otra cosa, para ganar votos, así. O sea, porque a la que es la gente de allí es la que les interesa, que les dan las ayudas, pues para que luego tengan su voto cuando lleguen las elecciones. Entonces, bueno, un poco, pues en ese aspecto, pues las ayudas son desiguales, no hay un control de nada y bueno, está bastante, bastante mal. Pero bueno, lo más importante, pues que el pueblo se salvó. Y bueno, y que la gente, pues sí que es verdad que se ha juntado un poco pues para hacer limpieza de... Pero es la gente del pueblo la que se ha juntado para el tema este de hacer limpiezas de lo que es el campo y todo, pues para que no pueda pasar, para que no pasen otra vez. Entonces es un poco todo lo que yo sé de este tema. Ya te digo, lo que son ayudas, pues ayudas están dando a gente que ni siquiera estaba en el pueblo y que las han pedido, se las han dado. Entonces no hay ningún tipo de yo pensaba para mí diciendo que igual había pues como había un registro de gente que había ido allí, tanto del pueblo al que verán ellos, San Esteban de Gales, como de 8 o 9 pueblos más que desalojaron y hicieron un registro de gente y yo pensaba que bueno, a partir de ahí pues se hace una valoración de a quién hay que darles ayudas y a quién no. Pero no, están dando ayudas, pues eso, están ganando a la gente para pues tema político. Y bueno, eso es un poco lo que os puedo contar. Ya te digo, sí que es verdad que el río que va al lado del pueblo, en noviembre así lo fui a ver yo y está bastante negro porque ha llovido mucho y mucha ceniza había caído pues dentro del río. Lo que pasa que sí que es verdad que en ese aspecto tenemos suerte porque el agua que se bebe en el pueblo viene de un manantial que está pues a más o menos a unos 150-200 metros bajo tierra, entonces la ceniza no cae dentro. Entonces sí que es verdad que el agua, por ejemplo, para tanto para beber como para ducharte y todo, baja completamente limpia. Y ya te digo, pues todo lo demás, pues sí, lo que es el verde sí, el sale, eso está saliendo, se ve que está verde, pero los árboles y todo está todo quemado. Y la fauna, pues bueno, pues por supuesto que está prohibido cazar durante unos años. Y bueno, pero todos los árboles negros y todo. Y sí que es verdad también, por otro amigo del pueblo también, que es camionero, que me está diciendo que no para de currar recogiendo, porque claro, los árboles que se han quemado los cortan muchos para venderlos, porque parece ser, esto no estoy muy, no lo puedo decir muy seguro, pero parece ser que la madera quemada vale casi más que la madera sin quemar. Eso es lo que me comentan ellos, no sé si será verdad o no. Entonces, pues bueno, al final del todo, pues ¿qué es lo que ves? Que yo veo que hay muchos intereses aquí y me da que mal que pensar de que todo esto ha venido un poco, muchos de los fuegos pues han sido originados para muchos intereses, como puede ser las industrias madereras, por ejemplo. Entonces, pues bueno, es lo que os puedo contar de momento. El mes que viene iré también y veré un poco cómo está el tema, pero de momento esto es lo que hay. Y nada más, pues nada, muchas gracias por todo, es que ricasco, de Nagati, que y por lo menos por seguir un poco ocupándose de este tema que ha quedado en el olvido, claro, completamente. O sea, hoy en día los medios de comunicación, esto prácticamente ha desaparecido. Entonces, pues bueno, que le deis voz otra vez también, pues me parece muy bien. Así que nada, es que ricasco guztioi eta egongo gea, Eta agora zintzilik erratia. Ánimo, agur. Es el abandono al que nos tienen acostumbrados en los pueblos. Se acuerdan ahora de que hay incendios cuando esto realmente, la solución, todos saben que viene de la prevención. Hoy es a mi tierra que lo escribo, pa' que nunca se caiga en el olvido. Pueblo protegido por robles y ríos, chicas, corazones de los vecinos. Ya está el ganado, está triste que ya ni come. Ya están los panes, las malos olores. Al paisaje le han arrebatado sus colores. Pero que le han hecho a mi tierra estos cabrones. Ay, doña Dolores. Y batallos más nacidos que de mi campo no arranquen flores. Y ay, doña Dolores. Aquel quince de mi sierra, no existe Dios que perdone. Las encinas lloran porque a sus hermanas las han matado. Los pájaros hace semanas que no han cantado. Dicen que sí, que ha sido provocado y que ha sido de aquí, o eso han contado. Si tú eres mi tierra, ¿cómo puedes destruir aquello que te ha criado? Tu sierra, tu futuro y tu pasado. Ay, si eres de mi tierra, porque la mandas enfermas y no hace nada por ella. Ay, ni que no lo fuera. Charro como yo, por casi me parió mi madre y así a ella mi abuela. Ay, ay, seré mi tierra. Bendícela con tu amor. Cuide y protege al que la siembra. Ay, ay, estar tranquila por si vuelven esos cabrones. Y hay generaciones que crean esperanza aún pa' que no se olviden y se abandonen. Tú eres mi tierra, si tú eres mi tierra, tú eres mi tierra. Los pájaros se escuchan en las zonas que los incendios han dejado sin vida en Castilla y León. nos ha hecho unos datos que va a empezar la noche, yo creo que... Las primeras pinceladas de negligencias. Eso es, ¿no? Que nos lo liamos, ¿no? Decíamos que por eso una de las cosas que decíamos que queríamos saber, a ver cómo está, pues bueno, ¿no? Detrás de los focos, ¿no? Como esto no se ve, pues... Eso es. Sí, por una parte, una vez que la cobertura mediática desaparece, es, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo se encuentra toda esa ciudadanía? Se queda en el olvido, ¿no? Y por otra parte, ¿cómo van respondiendo las administraciones públicas? Bueno, ya hemos visto como primera cuestión que si no se está empadronada o empadronado en el municipio en cuestión, no tienes ayuda, no hay ayudas. No sé si es que no les cobran el IBI o qué pasa. Por otra parte, no sé si es que cuando hacen gasto de compra, por ejemplo, en esos municipios, es que no les cobran el IVA. No sé, me lo pregunto. Y otra cosa es que también se hace negocio con todo, ¿no? O sea, con los árboles, como ha comentado, ¿no? Que no estaba seguro del dato, pero que... Porque se negocia con esa madera muerta, o sea... Hombre, está claro que siempre, cuando pasa una tragedia, una lo que siempre hay la reconstrucción, alguien se siempre... Las guerras, ¿no? Pasan, exacto, ¿no? Que se beneficia. O sea, siempre hay alguien que se beneficia. Que gana dinero. Alguien se beneficia. Y bueno... Así empezamos. Bueno, no en vano, una de las grandes industrias mundiales es el armamento, vaya. El gasto en defensa. Pues bueno, hay que protegerse de Rusia. Siempre hay un enemigo que podemos inventar, eso está claro. Pues eso, no, lo que está claro es que una vez que se quita el foco de las noticias... Sí, desaparece. Ya, pero quitas el foco y hacen lo que quieren. Mientras está el foco encima, parece que les da un poco de vergüenza. Sí, o sea, el foco es el relato para ellos. Y sí, está, una vez que quitas el foco ya volvemos a las mismas prácticas de siempre. Sí, sí, que también se puede hacer en ese sentido una reflexión sobre el funcionamiento de los medios de comunicación, que no es que sea algo sorprendente. Pero bueno, no deja de llamar la atención, o que en esta era de la sobreinformación o de la información disponible todo el rato, es evidente que no podemos atender a todo. Y es comprensible que en el tiempo que hay disponible en un medio de comunicación, pues hay noticias que siguen copando todo ese espacio y otras pues se quedan en el olvido. Sí, claro. Sí, pero es como contradictorio, porque le dan... Como decir, nos vamos a olvidar, nos dejamos solos, sí, y tal, y cual. Y los mismos medios que dicen eso, bueno, suelen hacer los anuales, ¿no? O sea, un año de, y entonces es cuando van. Pero bueno, yo creo que bueno, nosotros no, en los diferentes programas que hemos hablado de temas, ¿no? Sociales, sí, políticos, de todo, sí, siempre más o menos pasa lo mismo, ¿no? Con temas como el fuego, o con Palestina, o con no sé qué, que siempre estamos viendo, vamos a lo mismo, ¿no? Que hay un poder ahí fáctico que indica un poquillo de qué hay que hablar, y muchas veces todos sin querer y todas caemos, claro, porque todavía está porque hablando no llegamos de eso, tampoco llegamos, ¿no? Más allá. Entonces, pero es verdad que al final no te das cuenta, para hasta qué pasa, ¿no? Si antes ahí estábamos hablando de tal, ahora ya no se habla, ahora tal, tal, y bueno, yo creo que pues eso está bien igual intentar, desde nuestra pequeñez así, ¿no? Sí. Chiquita es un etic, pero pensad, intentar pues ir contracorriente un poco, ¿no? Sí. O sea, con la misma Dana, ¿no? O sea, que te... Sí, que te había... sí hace poco... Hay secuelas todavía, o sea, la gente... Los accidentes de tren de hace 4 días... La misma Dana o la pandemia famosa de la que íbamos a salir siendo mejores personas. Sí, hasta que Rusia invadió Ucrania y se acabó el COVID. Sí, ahí se acabó todo. Mejores personas o no, pero bueno, tenemos más personas ahí pendientes. Sí, sí. Tenemos más personas pendientes, igual testimonios. Seguimos hablando, pero tenemos ahí otro testimonio más de... De Rosana de San Vicente de Leira. Vale. Vamos a escuchar. Igual pasamos ya y... Salsa ya. Porque todavía nos queda... Sí. Sartu. Nos queda noche. Hasta bien el otro programa de 6 horas, pero este igual tenemos que hacerlo, comprimirlo. Yo mañana no trabajo. Bueno, tú te quedas aquí a partir de... Venga, dale. Ahora pasamos a Rosana. Bye. Bueno, Rosana, pues bienvenida una vez más a Sintzilik Irratia. Como recordarán todas las personas que nos escuchan, participó en el programa especial que hicimos sobre los incendios que estaban asolando la península. Y nada, Rosana, te agradecemos un montón que vuelvas a colaborar con nosotras aquí en la radio. Bienvenida. Hola, buenas noches. No, agradecer, yo sí que agradezco por contar conmigo, por contar con mi testimonio y por acordaros de nosotros 6 meses más tarde. Así que agradecida yo en este caso. Sí. Pues como recordaremos, Rosana nos contó en su día lo que estaba ocurriendo, lo que había ocurrido en su municipio, en San Vicente de Leira, que fue uno de los más afectados por el incendio de Larouco. En aquel momento, pues claro, estaban ocurriendo las cosas y ahora ya tenemos otra distancia, así que la idea es que nos puedas contar un poco cómo os encontráis a todos los niveles, toda la ciudadanía del pueblo y de todo Valdeorras, y también que nos puedas explicar cómo están las cosas a nivel logístico, si habéis tenido ayudas, cómo está el pueblo ahora mismo. ¿Qué nos contarías? ¿Qué destacarías tú de estos meses que han pasado? Bueno, ¿qué destacaría? Para empezar, destacaría que estamos más tranquilos. El tiempo te da otra visión, otra perspectiva, y lo vemos, yo desde, por lo menos desde mi punto de vista, lo veo con más calma, con más tranquilidad, me da tiempo a pensar mejor las cosas, no son los sentimientos tan dolorosos de esos momentos tan complicados. Entonces estamos intentando trabajar, intentar organizarnos para pensar en un futuro más sostenible, eso sí. Los ánimos de muchos vecinos pues no andan así muy allá, evidentemente, porque lo queremos todo para allá es imposible, el tiempo, la climatología no ha acompañado, no nos ha dejado hacer algunas actuaciones que queríamos empezar a hacer, como limpieza de muchos lugares que se han dañado por los incendios. Pero bueno, todo se andará pasito a pasito se hace el camino. Y sí, por nuestra parte estamos empezando a reconstruir, estamos trabajando con el arquitecto para hacer reconstruir la vivienda familiar. Uh-huh. Y tengo familiares que también están trabajando también en ese proyecto de reconstrucción de su segunda vivienda. Uh-huh. Y confiemos que muchos vecinos, que me consta que algunos más están también trabajando para reconstruir su vivienda, y poco a poco volvamos a ver lo que es un pueblo, porque un pueblo sin casas no es pueblo. Ese es nuestro concepto, un pueblo sin casas no es pueblo, y ahora mismo quedan muy poquitas casas en pie, quedan muy poquitos vecinos viviendo en el pueblo, y eso no es sostenible. A largo plazo, un pueblo tan grande, con tanto solar, donde antes había casas, donde antes había vida, que quede vacío, eso no es pueblo. Eso a largo plazo, a un futuro, lo que te lleva es a un abandono desolador de ese territorio. Y ese abandono desolador de ese territorio lo que te lleva es a abandonar todo lo que es el conjunto, que es la masa forestal, lo que es toda la zona. Entonces eso es lo que queremos evitar. Sí. Y durante estos meses, ¿cómo se las ha arreglado la ciudadanía y la vecindad de San Vicente, las personas que no han podido quedarse en su vivienda? Entiendo que han estado con familiares, o las administraciones públicas han dispuesto algún espacio, algunas ayudas. ¿Cómo ha sido la vida? ¿Cómo ha sido retornar a la normalidad cuando mucha gente no tenía su vivienda disponible? La normalidad muchas veces es compleja, no es tan sencillo volver al día a día. Hay mucha gente mayor viviendo en el pueblo, muchas personas jubiladas. Hubo primeras viviendas afectadas, no estructuralmente, pero sí con daños que se han reparado, como tejados, como fachadas, y esas personas han seguido haciendo su vida normal en el pueblo. Otras personas que habían perdido su vivienda, pues han decidido comprar otra vivienda en el pueblo. Incluso hay otros vecinos pues que no se adaptan a esta vivienda que han comprado y están viviendo en su casita vieja. Y Nagore, me encantaría que cuando te acerques por la zona, me encantaría que te la enseñártela, porque sí. es como sacada de un cuento, de verdad. Me encanta fotografiarla. Y me encantan ellos como porque lo tienen todo y son felices en su casita vieja. Ellos no querían ningún tipo de ayudas, ellos querían su casa, lo que han perdido, y lo han perdido hasta su DNI. Sí, sí. Y en el caso de mi padre, pues como no lo hemos dejado instalarlo en el garaje, lo pasó mal al principio, lo pasó mal porque no lo entendía, y gracias a una ayuda de la Consellería de Vivienda de alquiler, pues se le hemos solicitado, la han concedido, y en lo que no reconstruyemos nuestra vivienda, pues tiene esa... Ese sitio donde tiene su independencia, donde él entra, sale, está en su casa aquí, le hemos buscado una casita dentro del entorno del municipio de Villamartín para que él no se sintiera ni desplazado, algo similar a lo que él tenía, que esté cerca de San Vicente, que no haya riesgos de que... Tiene 82 años, entonces sí, está, por ese lado está... pues poco a poco ha visto que ya tiene su independencia, que está en su casa, que ahí no manda nadie, que ahí mando yo, venís a comer, y sí, por ese lado está, lo veo que le vuelven a brillar los ojos, cuando volvemos a hacer las reuniones familiares, y lo noto más tranquilo, más calmado, y ya me dice, no me preguntes cómo vas a hacer la casa, hazla a tu gusto, no me enseñes nada... Tú pa'lante, tú lo que quieras hacer, hazlo pa'lante. Así que confianza ciega y que tenga otra vez ilusión, nos da mucha calma. Sí, mucha calma. Lo demás todo vendrá. Sí. Poco a poco, con esfuerzo y trabajo, poco a poco. Eso sí, solo tiene mucha pena, muchísima pena por los castaños. Yeah. Eso sí, porque muchos de los que teníamos los había plantado él. Era yo una niña y los tenía tan bien cuidados que eso sí ya no se va a recuperar. Y ya no solo los que había plantado él, sino por su legado familiar de tanto tiempo, castaños centenarios, incluso alguno que teníamos que era milenario, eso sí ya ha llevado una gran pena que eso, por mucho que se replante, no, ya no es. Ya no es. Lo demás todo se repone. Por mucho que nos duela, todo se repone. Y esa es la gran pérdida, ¿no? O sea, la pérdida natural es la gran pérdida imposible de recuperar, o por lo menos en muchos años. Y bueno, ya sabes que esa invitación está más que aceptada, que todavía no he podido volver para allí, pero sí, este año ya tengo más o menos organizada la agenda y, por supuesto, yo muy muy encantada de visitaros y de que me mostréis San Vicente. Así que, entonces, por lo que comentas, sí que las administraciones están dando o han dado cobertura a las personas. No sé a nivel, si es a nivel, bueno, como tú decías que era la consellería, con lo cual será la Xunta, entiendo. Sí, cierto. Así que entiendo que las ayudas sobre todo están viniendo desde ahí, ¿no? De la Xunta, y están respondiendo como la gente necesita o cómo está siendo. En su momento, cuando ocurrió todo, las administraciones públicas se personaban en el sentido de ayudar el lo máximo posible. ¿Está siendo así? ¿Están respondiendo en condiciones? A ver, bajo mi punto de vista, porque es lo que yo he vivido, las primeras ayudas las hemos recibido, pero fueron las primeras y las últimas. Yeah. O sea que no hubo más. Sí, es verdad que la Xunta de Galicia actuó muy rápido, eso sí es cierto y es de agradecer. Nosotros hemos tenido, creo que, dos reuniones con la Consellería de Vivienda que ha acudido al principio del incendio, y por su parte sí actuó, pero bajo mi punto de vista no son suficientes, y yo siempre lo he constatado, que para mí es un agravio comparativo cómo actuó la Xunta de Galicia ante el mismo incendio que a unos kilómetros cruzó hacia Castilla y León, a través de una barrera natural que es Montouto, y el mismo incendio que causó los mismos daños en San Vicente los causó en pueblos distintos de Castilla y León, y cómo actuaron las distintas comunidades es distinto. Castilla y León aplicó un tipo de ayudas que van encaminadas a la reconstrucción, a rehabilitar los pueblos. La Xunta de Galicia, por están muy bien las ayudas y, como ellos bien dicen, son ayudas subsidiarias, compatibles con otro tipo de ayuda, pero no son suficientes. Para mí van encaminadas, tal como las han redactado la orden, van encaminadas a que la gente se desanime y no reconstruya, porque no te obligan a reconstruir por primera vivienda. Te hacen una serie de condiciones, para mí muy estrictas y muy injustas, para segunda vivienda, pero para primera no. Tú te puedes ir y, como me han dicho, pues tú te lo puedes gastar en vacaciones. Y para mí eso me ha dolido, porque acabábamos de perder nuestra vivienda y que una funcionaria me diga eso al teléfono, pues no me hizo mucha gracia, la verdad. Y aparte que es discriminatorio, porque está muy bien. A mí me hubiera parecido estupendo que hubieran priorizado las primeras viviendas. Uh-huh. Ante la magnitud de la catástrofe y de la pérdida tan inmensa de casas que se han perdido, pero en el momento de la reconstrucción, las viviendas cuestan lo mismo. Es lo mismo levantar, el costo de material y de es el mismo. Entonces, que me parece una injusticia tremenda que a las segundas viviendas solo le hayan dado la mitad de la ayuda, que son 66.000 euros. A nosotros nos han dado 132, nada más. No llega ni a la tercera parte. Es inviable, es que no vamos a tener que tirar de nuestros ahorros y del seguro, gracias a Dios que nos ha pagado el seguro, que el... Claro, esa es otra, es otro tema, los seguros. Eso fue, Nagore, muy complicado, porque al estar la casa en ruinas, no nos querían dar el 100% de la póliza, y entonces lo hubo que pelear con un abogado, otro gasto añadido. Claro. Y entonces, hay muchas cosas que la administración se tienen que sentar y corregir para un futuro evitar estos problemas, porque ellos he escrito distintos emails para intentar tener una reunión con la Consejería de Vivienda, uh-huh, explicándole caso por caso, porque ha habido muchísima injusticia. Ellos dicen que trabajan con datos objetivos, pero los datos objetivos nunca son los reales. Hay muchísima gente mayor que con 80 años no tiene capacidad ni ánimo de estar enfrentándose a la burocracia o a ponerse a realizar su casa, que tarda mínimo 2, 3, 4 años en llevarse un proyecto a cabo, que va, se caen por el camino. Mi padre siempre me ha dicho: no hagas nada, yo no voy a hacer nada. Él hubiera tirado la toalla si yo no estoy tirando detrás, si nosotros no estamos tirando por él. Sí. Yo lo entiendo, ha hecho con sus manos su propia casa. Sí. Con 82 años, yo lo entiendo que hubiera tirado la toalla y que quería irse para una residencia. Yeah. Yeah. Su día a día se traslocó bajo un incendio, él era feliz, tenía sus ahorros, no necesitaba nada más, tenía su casita, era viejita, pero ahí tenía, cada pared tenía su esencia, entonces era feliz. Entonces no necesitaba ninguna casa nueva, ni ninguna en otro lugar, no, era feliz donde estaba y como estaba. Y de repente se ha perdido su casa, ha perdido sus huertas, ha perdido su cosecha, lo ha perdido todo. Todo se tiñó de negro, lo de él y lo de sus vecinos. Entonces duele lo nuestro y duele lo de nuestros vecinos. Lo que comentas, entiendo que habrá ocurrido de manera bastante generalizada entre las personas de San Vicente, tanto los problemas con el seguro como la percepción de injusticia y de agravio comparativo con respecto a poder rehabilitar las viviendas. Claro, lógicamente. Es que para mí hay muchas injusticias porque hay muchas personas que ya han tirado por cuando a ti te plantea solicitar la ayuda, sí. Tienes dos caminos, sobre todo en segunda vivienda. En primera vivienda no, es que esa es la injusticia. En segunda vivienda pues tienes los dos caminos, que son o acogerte al valor catastral o acogerte a la ayuda. Sí. La ayuda también es otra injusticia, que tú si tienes tu seguro, primero que hasta dónde te cubre el seguro. Y luego ya te damos el tanto por ciento proporcional que nosotros consideremos. Claro. Entonces, claro, hay muchas personas que tenían un seguro muy alto, te cuento el caso de varios familiares, sí. Y el valor de la ayuda era la diferencia con el valor catastral era de 1.000 euros. Entonces contaban, pero no me merece la pena coger una ayuda y estar atado a este tipo de ayuda por 1.000 euros de diferencia, que el valor catastral eran 13.000 y la ayuda 14.000, que es una locura. Es una locura, y entonces a muchísima gente ha tirado por el camino del valor catastral por ese motivo. Sí. Porque que no, aparte que casas de tres pisos, de tres plantas, de una planta baja, una primera y una segunda, que no, es una locura. Con ese aspecto es una locura. Y luego yo te hablo también de nuestro caso. Mi padre solo hemos recibido la ayuda por primera vivienda y gracias también a la ayuda del alugueiro. Aquí en Galicia se dice así, alugueiro, porque mi padre también ha podido recuperar un poquito su vida, porque estaba un poquito descolocado en mi casa, en la casa de su pareja, estaba como en tierra de nadie, y eso fue una locura para él. Y eso sí es de agradecer, este tipo de ayuda que está vigente en lo que no rehabilitamos la vivienda. Pero lo que es todo lo demás, al ser economía familiar, al ser agricultura doméstica, como yo le digo, no hay ayudas. Digo, para mí eso también es una injusticia. Lo ha perdido todo. Ha perdido su cosecha, ha perdido sus huertas, ha perdido sus castaños. No hubo manera de meter los papeles. No hubo manera. ¿Por qué? Porque mi padre está jubilado. Eso me parece una injusticia tremenda. Pero tenía sus castaños, sus hectáreas de castaños. Tenía su tractor. Ah, bueno, pero como está jubilado. Tenía sus viñas. Ah, bueno, pero como está jubilado. Y eso también para mí está muy mal planteado, porque todo ese tipo de ayudas se han ido a las grandes empresas, a las grandes bodegas, a los grandes. No conozco a ningún vecino que han perdido sus tractores, han perdido sus viñedos, han perdido sus castaños. Es que no conozco a nadie, y alguno ha conseguido meter la documentación, que le hayan dado ningún tipo de ayuda por ese motivo. Ninguno. Además que ese tipo de agricultura que estamos comentando es algo muy habitual en pueblos así, en los que las personas que viven en ellos llevan toda su vida, de manera profesional o no, pero dedicándose a la agricultura y ganadería en gran parte, aunque no les suponga un beneficio económico o no les suponga su sustento principal, con lo cual cuando se jubilan también siguen con ello, porque es una actividad importante en sus vidas. Entonces que no se tenga en cuenta, desde luego. A mí el término que me viene a la mente es violencia institucional directamente, ¿no? Sí, a mí es lo que me parece, por eso estamos intentando que transmitírselo, pero bueno, no nos hace mucho caso, ya te lo digo que no conseguimos. Al principio eran todo muy buenas palabras, y sí, ya te atiendo, pero qué va, ahora hace mucho caso, ya pocos, ¿no? Una vez que se van las cámaras y las periodistas, eso sigue siendo así, ¿no? En todas las latitudes, por desgracia. Sí, por desgracia es así, pero bueno, por seguir peleándolo, yo no voy a porque me parece muy injusto. Es que vamos a ver, es que esa agricultura familiar es un sustento de muchas familias. A mí también me parece muy injusto que hubo personas que han decidido quedarse en el pueblo, han salvado su vivienda habitual, también gracias a ayuda externa, porque te hablo de un vecino que estuvo más para el otro lado que para aquí, gracias a que lo han rescatado, y no es que él haya salvado su vivienda, es que le han ayudado a salvarla, pero ha perdido su casa complementaria. En los pueblos, sí, todas las viviendas tienen una vivienda principal, una casa complementaria, con su almacén, con su garaje, con las antiguas cuadras. Esas casas son muy necesarias en los pueblos, muy necesarias, y la mayoría de los vecinos las han perdido, y este vecino la ha perdido. No ha recibido ningún tipo de ayuda, porque también está jubilado, y las casas complementarias no entran en la orden de la Consellería de Vivienda, entran por otros protocolos, y esos protocolos dicen que si estás jubilado no te corresponde nada, y eso a mí me parece muy injusto. Cada vez que paso y veo su casa, cómo ponen su lona para que no se estropee con el tiempo, porque hemos tenido unas lluvias muy intensas y muy muy duraderas en el tiempo, y están estropeando lo poquito que queda. A mí me duele en el alma. A mí me duele. No, que hayan sufrido con todo su trabajo, toda esta gente que ha luchado por sacarnos a nosotros adelante, y ahora verlos, que un incendio injusto, mal gestionado, que lo ha debilitado todo, y verlos cómo tienen esa pérdida delante de sus ojos todos los días, a mí me duele, Nagore, sí, me duele. Es desolador. Y para ir terminando, Rosana, yo te quería preguntar, en primer lugar, como hemos hablado sobre la respuesta pública a todo lo ocurrido, y ahora quería preguntarte por la solidaridad. ¿Ha habido acciones en San Vicente o en la comarca? ¿Habéis recibido la solidaridad de toda la ciudadanía de allí, de otros espacios? ¿Se han organizado acciones para intentar recaudar fondos o para ayudar al pueblo? ¿Me puedes contar qué ha ocurrido, qué habéis hecho en torno a eso? Mira, al principio había mucha solidaridad, y entonces, como no se sabía cómo gestionar, pues desde la Asociación de Vecinos de San Vicente decidieron hacer un crowdfunding. Uh-huh. Y sí, hubo mucha solidaridad, sobre todo económica, es verdad, y sí, se ha realizado un crowdfunding, yo creo que ya está cerrado, si no uh-huh. me equivoco, uh-huh. pero sí. Luego también hemos tenido el Celta de Vigo y el club de fútbol Ourense, que organizaron un partido benéfico uh-huh. a raíz de los incendios en toda la provincia de Ourense. Uh-huh. Y con la venta de camisetas también nos han hecho un donativo muy generoso. Uh-huh. Y eso ha sido muy emotivo y espectacular y wow, esa es la palabra, espectacular. También sé que se están organizando a un futuro actos, sobre todo más encaminados a voluntariado, porque tenemos muchísimo trabajo por delante y no sabemos cómo gestionarlo. Nuestro sí. municipio, nuestro ayuntamiento es muy pequeño, sí. no tiene recursos, sí. y la cantidad inmensa de los daños del incendio se salen de todo presupuesto. Sí. Y si no recibimos ayuda externa sí, por sí. parte de otras instituciones, es imposible. Posible. Por decirte de alguna manera, nuestro pueblo está arrasado. Ya no solo hablo de la masa forestal uh-huh. o la masa de fincas privadas de castaños, sino todas las casas. No hay pueblo. Está en ruinas, uh-huh. cuando te digo en ruinas, donde antes había casa, ahora hay escombro, y eso hay que gestionarlo, eso cuesta dinero. Uh-huh. Y si no recibimos ayuda externa, no, nuestro ayuntamiento no puede con tanta desfeita, como decimos aquí. Uh-huh. Y porque no solo San Vicente, está Cernegua y otros pueblos afectados, hay más pueblos afectados. Y entonces nosotros no tenemos tanto presupuesto como pueblo para afrontar todo esto. Entonces sí, ya estamos hablando ya de cara ahora que empieza a hacer buen tiempo, a organizarnos entre los vecinos, con altavoz, porque hubo mucha gente que se ha ofrecido a echarnos uh-huh. una mano uh-huh. para empezar a hacer labores de limpieza, no sé cómo lo vamos a hacer. Está todo ahí en fase. Y sí, que habíamos hablado de hacer algo benéfico cuando se cumpla un año, a modo de recaudación, pero está todavía ahí mucho en el aire, todavía está sin proyectar exactamente cómo se quiere hacer las cosas. Sí. Eso sí te digo, hay mucha unión, hay muchos vecinos que ahora no tienen casa donde ir. Había muchas viviendas de segunda residencia que los vecinos subían y bajaban porque tenían sus gallinas, tenían sus conejos, que ahora ya no tienen porque los han perdido y no tienen dónde tenerlos, tenían sus bodegas. Pero todavía hay muchas personas que tienen la vista baja, todavía están con ese desánimo, pero les veo ilusión, porque no pierden la ilusión en cuanto pueden hacer. Tenemos mucha unión entre nosotros, en hacer reuniones en la Casa do Povo. Sí. Y eso es muy importante, que tenemos esa unión y esa fuerza, y yo creo que eso ya es mucho para seguir tirando hacia adelante. Sin duda, sin duda. Pues sí, la ilusión y la esperanza es lo que nos mueve, a pesar de todos los pesares. Así que, pues desde aquí, Rosana, te agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotras y con nosotros. Ya sabéis que desde Sinfilic, desde aquí de Rentería Obrereta, estamos dispuestas a ayudaros en aquello que podamos, y por supuesto, lo que queráis, cuando queráis venir aquí estamos también, y ahí queda esa invitación. Y por supuesto, cuando yo me acerque por ahí, que ya tengo ganas, nos veremos y ayudaré también en lo que pueda. Así que un abrazo grande, grande, y seguimos en contacto. A ti siempre, a vosotros, por vuestro programa, por contar conmigo, por darme voz, y gracias siempre, y aquí os esperamos. De verdad, aquí os esperamos. Gracias. Ana, un abrazo. Un abrazo. Bueno, ahí teníamos a Rosana una vez más. Le volvemos a agradecer desde aquí su participación. No le ha sido posible participar en directo, pero ya veis que ese rato que hemos podido charlar con ella ha sido bien productivo. Así que muchas gracias, Rosana. Y también nos ha dejado otras claves, ¿no? Igual que decíamos con Gabri, pues bueno, ¿no? Todo va sumando. Pero otras cosas igual un poco diferentes, pero también lo que ha dicho, ¿no? Las diferencias que hacen. Sí, el agravio comparativo que están sintiendo. En este caso ha salido de los jubilados, por ejemplo, y tal. Sí. Y cómo mide, ¿no? Cómo se paga esto de toda una vida, ¿no? Lo decían, ¿no? Sí, que en una hora, en dos horas, desaparece, ¿no? El trabajo, sí, claro, de toda una vida, las ilusiones de las familias. De una vida y de varias vidas, como está diciendo, sí, los castaños. Castaños milenarios. Varias generaciones plantando. Sí, algo lo que pensaba mientras escuchábamos a Rosana, por varias cosas que ha comentado, es ese lenguaje legal, esa redacción de esos textos. ¿Cómo se buscan las formas para utilizar las palabras? Bueno, en este caso, en mi opinión, en contra de la ciudadanía, ¿no? Sí, claro, el poder del lenguaje, ¿no? Sí, para bien y para mal. O sea, siempre los textos burocráticos son con palabras difíciles para no entender la ciudadanía. Y yo me he quedado cuando ha empezado, ¿no? Que tú las has preguntado, ¿no? ¿Hubo ayudas? Digo, sí, hubo una y ya, ¿no? Y ya no ha habido más. O sea, que está, porque muchas veces hacen, ¿no? Te da una esto y ya está, pero joder, lo dices. La magnitud de lo que tienen por delante. Y luego, desde luego, psicológicamente, la de nada. Claro. O sea, que me entramos en más temas de. Claro, tú plantéate tener 80 años, 80 y pico años, estar ya en la recta final de tu vida, estar tranquilo, tranquila en tu casa, en tu pueblo, rodeada de tus castaños, que está todo colocado, y de repente ocurre esto, y ya sabemos que las tragedias pueden ocurrir, más allá de que en este caso esta catástrofe pueda tener factores humanos de por medio involucrados. Y políticos, desde luego, y que ocurra esto, y además aquel sistema en el que, bueno, nos vemos impelidas a contribuir económicamente, también porque se supone que recibimos algo a cambio, veas que esta es la respuesta, ¿no? Y desde luego, en este caso, la desvergüenza hacia la población mayor. Sí, es increíble, y sí. Como ni esas casas complementarias que no entran en ningún protocolo, sí. ni esas tierras que son la vida de muchísimas personas, sí. Esas cosechas, sí. Que no solamente por el amor a ello y por la actividad que supone, sino porque, como decía Rosana, dan de comer a mucha gente. Sí, literalmente. Y bueno, literalmente. Por decir algo igual un poco positivo, ¿no? Decir, como pasó la otra vez, que al menos la gente, ¿no? Una vez más, pues la gente ya ha dicho en una parte que es la única que puso dinero, que luego, pues bueno, el partido se ha caído, que hay una parte sobre que es el popular. Sí, la humanidad está ahí, la humanidad siempre está ahí. Pero la vez anterior también estuvimos hablando de esto de... Claro, sobre el pueblo salva al pueblo es reconocer, que estamos en un estado fallido. Eso. Eso no debería ser óbice para que exijamos a las administraciones públicas que haga su trabajo, que es gestionar los recursos que entre toda la ciudadanía estamos poniendo encima de la mesa. Y listo, y para eso se les paga, cosas más fáciles o menos difíciles, pero ese es su cometido. Sí que me ha parecido interesante el tema del partido benéfico del Celta de Vigo y Ourense, me parece una buena un buen gesto y ojalá que se repitiera por parte de otras instituciones, ¿no? Pues, habrá que hacer una expedición por allá a echar una mano. Pues mira. Excursión. Podemos ir. Eso queda ahí. Ahí queda. Hacemos un programa de allí. No, pajaritos ahí. O deja... Pablo dice que sí, ¿no? O que venga Pablo, pajallas de Pablo Pabliño dice que sí. Pabliño indicarán si hay que replantar rápido o no. O, exacto. O sea, sí, podemos ir a ayudar a plantar si es lo que hay que hacer. O... No, a mí entonces, Jorge está asilando esto con nuestro siguiente invitado. Correcto. A mí se me mueren hasta los cactus, igual no sé si yo soy el apropiado. Tú eres el pinche. Tú vas de pinche. Tú vas de pinche. Orida. Pues nada, vamos a... Abesti Chobat. Vamos a escuchar en breve a nuestro siguiente invitado. Abesti Chobat eta, bueno, saiatuko gea Felipe... Aurrekoan egonda gurekin ere, biologoa, jakiteko ere, natura... Bueno, entzun dugu herria, ez, eta nola bai orain, a ber, natura aldetikan, a ber... Nola di joan historia edo zer kontatzen du. Bai, oso garrantzitsua, muy importante. Sí. Hala, hori da. Kandela. Feliperen zai, galitzen geha hemen. Bueno, tenemos al otro lado a nuestro biólogo de confianza. A nuestro biólogo de confianza, como creo que nos está escuchando, Felipe. Sí, os escucho perfectamente. Buenas noches, hola, buenas Felipe, noches. Bienvenido. Bienvenido. Vale, bueno, antes de nada agradecerte que entres en directo con nosotros a estas horas de la noche. Sí. Y encima, bueno, algo apurado así, pero bueno, gracias por el compromiso y por aceptar esta llamada, bye. Nada, gracias a vosotros. Yo estoy encantado, a mí me gusta mucho hablar aquí, así que no hay problema. Vale, bueno, entonces, bueno, pues estamos recuperando un poco el anterior programa. Bueno, nos habíamos comprometido al finalizar el anterior programa que habíamos hecho sobre los incendios en Galicia, León... digamos, de saber cómo está, digamos, casi seis meses después, cómo está, la recuperación, la gente, el pueblo, y en tu caso, bueno, nos queríamos enterar un poco cómo está la naturaleza, ¿no? O sea, eso es. A ver, en cuanto a la gente, yo creo que aquí en Valdeorras la gente está muy acostumbrada ya a que haya incendios. Entonces ya lo ven como algo, pues bueno, cada X años pasa, es como un ciclo que se repite. Entonces en la gente yo creo que sí que lo tiene un poco olvidado, aunque pues si ahora con las lluvias empieza a ver algunas hierbitas, pero todo sigue estando bastante, bastante negro. Yeah. Y sobre todo lo que es más preocupante, que yo ahora salgo a patear al monte y hay zonas en las que lo que está rebrotando son especies pues que son invasoras, que no deberían estar ahí, como los eucaliptos. Yeah. Pues claro, eso les viene de perlas. O sea, el poco bosque autóctono que había, ha desaparecido una parte de él, y lo que empieza a reventar son eucaliptos. Y claro, antes había pocos eucaliptos, porque son más bien de ambientes pues más húmedos que el que hay aquí. Uh-huh. Pero ahora, como los eucaliptos rebrotan tan rápido, están atados al fuego, lo que ves ahora que está empezando a nacer es pues, eucaliptos. Entonces es bueno, pero que si lo analizas es una mierda también, porque al final va a haber pues, muchos más eucaliptos de los que había antes. Ya. Pero bueno, y el tema del sustrato, de ese miedo que había un poco de las escorrentías de agua, que además ha habido bastantes lluvias, por lo menos aquí en esta zona de Euskal Herria, sabemos que en Galicia también. O sea, aquí también. Sí, ¿no? Sí, aquí no ha parado de llover, vamos. Yo estoy viviendo 5 años en Santiago, que ahí llovía. Sí. Pero aquí ahora ha sido vamos, una cosa que yo no he visto en mi vida, todos los días llovía. Vale. Entonces, claro, todo esto. Lo que hablábamos la otra vez que estuve con vosotros, de la pérdida del suelo que comentabas, de eso, sí. Pues claro, llegan lluvias torrenciales que arrasan lo que está en el suelo porque no está anclado, al no haber los mismos árboles que había antes, pues se arrastra mucho más suelo que antes. Y tú veías ríos negros. Claro, la ceniza y demás, ¿no? Decías, ¿no? Sí. Y eso vamos, yo creo que ha habido pueblos que tuvieron problemas de abastecimiento, que tenían que cortar el agua y demás, que eso también. Ya lo habíamos hablado la otra vez, diciendo que era algo que probablemente pasaría. Eso y así es. Ha sido, ¿no? Claro. Sí. Y al final, pues, pasó. Claro, te vienen estas lluvias torrenciales que no hay por dónde cogerlas y, pues, toda la ceniza y todo el suelo que estaba ahí lo arrastra. Claro. Entonces, sí, eso va a retrasar la recuperación del monte. ¿Y por parte de la Xunta está viendo algún tipo de trabajo, siquiera de diagnóstico, o siquiera de ir viendo de qué manera se puede contribuir a que se vaya rehabilitando toda la zona quemada? Mira, yo el movimiento que he visto para rehabilitación y demás ha sido siempre por parte de voluntarios. Ya. Por las asociaciones de pues ecológicas y demás, pero de la Xunta yo, sinceramente, no he visto nada. Se intentó hacer un poco del mulching, que eso es la protección del suelo, de tirar pues paja y demás para que no arrastre tanto suelo. Vale. Pero vamos, habían hecho estaban muy localizadas y ya súper tarde, cuando ya no valía mucho la pena, ya se había perdido mucho suelo. Entonces yo, sinceramente, o sea, tendría que investigar a ver si la claro. Gente ha tomado algunas medidas, pero yo que vivo aquí, yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Pero bueno, tampoco esperábamos eso. Yo no sé. Esperanza en la Xunta yo no tengo mucha. Nunca y ahora menos. Vale. Ya antes estábamos comentando en los testimonios que hemos escuchado hasta ahora, hemos escuchado a un vecino de aquí del barrio. Madre. A Gabri, hablando sobre la zona en la que él veranea en León, y después hemos escuchado a Rosana de San Vicente, y uno de los temas que ha salido era qué ocurre con la madera quemada, si eso se vende, no se vende, qué ocurre, tú sabes qué movimientos hay en torno a eso a nivel comercial, sabes si eso es un hecho, que se venda la madera quemada y que pueda haber alguien que se beneficie de esto. Sí que se puede vender, y de hecho, pues más o menos poco tiempo después de los incendios, yo ya había subido al monte, ya vi pues camiones retirando madera y demás. Ya. Supongo que se devalúa un montón el precio, sí. Pero sí que se puede vender, eso seguro. Eso lo sabrán por los presidentes de las comunidades de montes, que son los que se encargan de todas estas cosas. Claro. Igual la compi esa de San Vicente, se le preguntaste a ella, a lo mejor sabía más del tema. No, porque justo ha salido, digamos, en otro testimonio y no hemos tenido la oportunidad de preguntárselo directamente, pero bueno, sí que después vamos a hablar con Enrique, el alcalde de Villamartín, así que quizá él tenga algo más de información sobre esto, pues porque estamos viendo ciertas claves, ¿no? En el caso de Rosana y de Gabri y del compañero que veranea en León, pues sí hemos visto más con la gente residente en estos pueblos cómo ha actuado la administración, el tema de las ayudas, de manera demás, no completamente como satisfactoria, vamos a decir, suavemente. Sí, lo de las ayudas también es un mundo muy complejo. Eso es. Sin duda. Claro, y aquí además a nivel naturaleza, como no hay nadie a quien pagar, pues ya está. O sea, que Mau, quiero decir, es algo de utilidad pública comunitaria, con lo cual sale perdiendo toda la ciudadanía, claro está, pero no hay nadie a quien indemnizar, ¿no? Los animales. Al zorrito no le tienes que pagar nada. Ahí está, ¿no? Entonces, es como, de alguna manera, pues sale bastante barato, ¿no? Por lo menos de cara a seguros y administraciones públicas, que evidentemente para la sociedad no es así. La pérdida es evidente. Pero bueno, era un poco, eso es un poco lo que estamos viendo esta noche, ¿no? Que por desgracia no hay mucha sorpresa. Pero bueno. Pues lo que te digo, estamos acostumbrados a que los incendios pasen, pues venga, aguantar el temporal y ya pues esperar el siguiente. Es un poco la filosofía que tiene la gente de aquí. Sí. Porque está cansada ya. Parece que un incendio es muy grande y dices, nada, ya no volverá a pasar uno como este, ¿no? Se tomarán medidas, pero nada, pasan años y se vuelve a quemar. Sí, además yo creo que cuando hicimos el programa sí que parece que conseguimos llegar a algunas claves, pero son estos típicos temas que nunca está claro qué es lo que habría que hacer, qué es lo que no, cuáles son las medidas que deberían ser. Ya, de hecho, lo hablamos otra vez, yo creo, contigo también, que está claro en la Constitución de quién es la competencia sobre este tema, ¿no? Sobre la extinción de incendios, que son las autonomías. Pero bueno, como todos los temas, pues se utilizó como una pelota de tenis, y una vez que ya no hay focos, pues ya no hay pelota de tenis que lanzarse. Exactamente. Y eso, vamos, ya os lo comentaba la otra vez, que es un problema que tiene muchas puntas y que es pues difícil de analizar, y que no hay solo una causa. Sí, sí. Muchas cosas distintas. Que se incluyen los recortes, que no se limpia como se debe limpiar, muchas cosas, ¿no? La exploración. Sí. La exploración, la dificultad que ponen para limpiar sus fincas, yo qué sé. Sí. Sí, mira, otra de las cosas que comentaba Rosana es que, bueno, como sabes, en las zonas rurales, y tú que eres de por allí lo sabes perfectamente, cuánta gente mayor hay que toda su vida ha tenido su huerta, sus viñas, sus castaños, y en este caso, como son personas jubiladas, pues entonces no había ayuda ni para tractor, ni por los tractores que han perdido, ni por las cosechas que han perdido, ni nada, por el hecho de ser personas jubiladas. Pero claro, hablamos de una zona en la que la población está muy envejecida en comparación con otros lugares. Claro. Y parece que está hecha esas órdenes, ¿no? Para pues eso, para no ayudar a casi nadie, más que a empresas ya grandes que se dedican a eso. Exactamente. La cosa es ahorrarse lo máximo posible y aún encima, si pueden, pues sacar beneficio. Claro. Y a nivel fauna, Felipe, ¿tú has visto, no lo sé, algún cambio? Entiendo que en aquel momento, evidentemente, muchos animales fallecieron. Pero también muchos escaparían y quizá han vuelto. ¿Tú qué has ido viendo por allí? Muchos escaparon, pero siguen escapados. Quiero decir, no han vuelto. No han vuelto ni pueden volver porque claro. Ahí no tienen de comer. Claro. Entonces, lo malo de esto es que la poca fauna que quedaba pues quedó relegada a las pocas zonas verdes que había. Sí. Entonces, tú das por hecho que, hombre, si pasa esto y baja tanto la cantidad de fauna silvestre, pues bajará también la caza. Claro. Pero no, pues, sí que al principio decían, bueno, pues habrá que cazar menos para que se recuperen y tal. Pero nada, tú luego, pues está pasando el tiempo y se siguió cazando como siempre. O sea, ¿no ha habido prohibiciones? Es que las prohibiciones también hay un poco de vacío legal ahí. Vale. Un poco a mano del dueño del coto, y las medidas que ponen es, si hay tanta superficie quemada, pues no se puede, ya, bueno, pues vete tú y mira a ver cuánta superficie hay, y a ver si aquí se cumple. No, que va. Sí, sí. Y aunque te pueda en esa zona, tú vas, cazas, y no se entera nadie. Entonces, y ya está, exacto. Un poco, es decisión de las cuadrillas, si quieren cazar o no quieren cazar, se pueda o no, van a hacer un poco lo que quieran. Al menos, claro, eso es mi opinión, por supuesto, pero yo lo veo un poco así. Ya. Ya. Bueno, entonces en este caso menos que nunca sirve el típico argumento para la caza de es por la superpoblación, es justo, bueno para el ciclo, ¿no? Sí. Para la naturaleza, ¿no? Justo aquí sí que sí, justo lo no tiene ningún sentido, ¿no? Ese argumento. No. Pero bueno, yo qué sé, pues ahora podrían decir, mira, ahora que hay menos, pues vamos a mantenerlos así y por eso cazamos. Siempre hay una excusa. Sí, siempre hay. Eso es. Sí, a la hora de usar el poder, ¿no? Siempre los matan porque los quieren. Buscamos la manera. Sí. Genial. Algo en cuenta. Por eso no os preocupéis. Bueno, yo, a mí un poco, bueno, a mí lo que me preocupa, digamos, es este vacío administrativo, ¿no? O sea, porque ahí se juntan varios factores, digamos, la población envejecida, tal como apuntaba Nagore, ¿no? Mayores de, bueno, jubilados, población envejecida, prácticamente ausencia de industria agropecuaria o gente que, digamos, haga explotación ganadera. y luego el vacío administrativo, ¿no? Entonces ahí queda la naturaleza un poco a, digamos, abandonada y a su suerte, ¿no? Y en esa suerte, digamos, entra otro factor, que es el de la caza, en el que, digamos, si ya han escapado todos los animales y no hay que cazar y vamos a matar los últimos. O sea, ya no voy a entrar en un debate de si es necesario una caza en un sitio donde hay una sobrepoblación de jabalíes como hay en otros sitios o no, ¿no? Pero si en este caso, digamos, han escapado, entonces, ¿qué futuro le queda a esa zona, ¿no? Digamos, en lo que se refiere a la naturaleza, ¿no? ¿Qué futuro le queda a toda esa zona que se ha quemado, a esa provincia de León, a esa provincia de Ourense, ¿no? Que han sufrido los mayores incendios que no se recuerdan jamás, y qué futuro nos queda a nosotros como sociedad, ¿no? Y esa sociedad que vive ahí. Yo tengo claro que esto se acabará recuperando tarde o temprano, porque las condiciones que tenemos aquí pues son muy buenas. O sea, la biodiversidad de Valdeorras es la leche. Porque pues eso, las condiciones de temperatura, de humedad, de precipitaciones son súper buenas para que todo vaya bien aquí. Uh-huh. Pero lo que está claro también es que nosotros no estamos contribuyendo a acelerar este proceso. Claro. Estamos haciendo lo contrario. Todo lo contrario. Dejando ya de lado pues el pago de daños a las personas y todo esto, que también está haciendo de pena. Y en cuanto a la naturaleza se refiere, estamos poniendo trabas constantemente. En vez de acelerar el proceso de recuperación, lo estamos ralentizando. Vaya. Pero bueno. ¿De qué manera lo estamos ralentizando, Felipe? Con la caza, ¿no? Dices que está ralentizando ese proceso, ¿no? ¿De qué manera? O sea, ¿qué es lo que se está haciendo para ralentizarlo o qué no se está haciendo? Sí, pues por ejemplo lo que hablamos de la caza, pues sí. Eso es ralentizar la recuperación de las especies, pero claro. De una forma evidente, sí. Y eso que se supone no haber hecho mulching cuando tocaba para proteger el suelo, pues es una forma también de retrasar. Claro. ¿Por qué no se hace? Bueno, pues porque tampoco interesa mucho invertir, ¿no? Ya se quemó, bueno, pues ya se recuperará. Hemos dado ahora que en 5 años. Ya. Porque a nivel de insectos, eso tampoco sigue, no hay, ¿no? A nivel de insectos, eso es una pena, eso sí que. Ya. Ya, en línea general, hay un problema de biodiversidad de insectos brutal. Ya. Y si os fijáis. Cuando vais en coche, pues antes, yo voy ahora en el coche, tengo el parabrisas perfecto, viene a caer en una gota. Yeah. Y antes, normalmente cuando ibas en el coche, coño, encontrabas un montón de insectos, ¿no? Tenías que limpiarlo, tal, ahora no. Qué molestia, dirán algunos, qué molestia. Pues ahora, la zona de los incendios, pues imagínate, pues claro. Pues mucho menos, y eso incluye también las poblaciones de pájaros. Claro, porque es el inicio de la cadena alimentaria, por eso preguntaba. No se preocupen, que no hay que preocupar, pero que podríamos hacerlo mejor. Que se supone que es cuando más se sabe, ¿no? Se supone que no, que vamos avanzando, que hay muchos estudios y tal. Y el conocimiento está, claro, el problema no es ese. Es verdad, y vamos a peor, ¿no? O sea, el problema es la falta de voluntariedad, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, también pues los estudios cada vez se les da menos importancia, o se piensa que son bulos, o ya, sí, bueno, eso lo hizo en un papel, o tal. Sí, o sea, Es complicado, sí, hay estudios, pero la gente no lo respeta mucho por norma general. Sí, que la gente de a pie, digamos, no lo haga, pues bueno, tampoco les corresponde, ¿no? El problema está una vez más en las administraciones, que son primero quienes deberían encargarlos y segundo quienes deberían seguir las conclusiones de sus estudios, ¿no? Si están bien hechos. Sí. Porque tú tienes algún proyecto de, pues, no sé si reforestar sería lo correcto en este momento, o no sé si alguna manera de que, pues. Acción, dices. Sí. A ver, eso habría que preguntarle a un experto en incendios de cuándo es el momento correcto, pero claro. Normalmente se peca de querer reforestar muy rápido, Es lo que hace dar los nutrientes del suelo. Es decir, ya hay pocos, con las lluvias hay menos. Es mejor dejar que el suelo vaya rehaciendo antes de pensar en proyectos de reforestación. ¿Cuándo empezar a hacerlo? Pues sinceramente no lo sé. ¿Un año, 2 años? No lo sé. Yeah. La verdad es que no. Sé que ahora no. Y luego también cómo se reforesta, ¿no? Porque según tú has dicho que los eucaliptos y demás, ¿no? Que, o sea, que también, claro, que hay que andar al loro, también habrá gente que aprovechará para que parezca que crece enseguida, como es el que antes crece, ¿no? Claro. Eso también. Claro. entra ahí, ¿no? Ese juego también. Porque además ahora después de los incendios, pues los terrenos se recalifican, entonces tú luego puedes plantar árboles que no hubiera antes. Lo que habría que hacer es quitar los eucaliptos y plantar bosque autóctono. ¿Se va a hacer eso? Claro. No. Pero bueno, al menos que no plante eucaliptos, que es importante. Que bueno, oye, pues al menos, no sé. Pero veremos. Siempre saldrán por los típicos pillos que se aprovecharán y empezarán a plantar. Sí, sí, que es lo que decíamos antes, ¿no? Que siempre de todas las catástrofes, siempre hay alguno que se beneficia, ¿no? Que saca provecho, ¿no? De esto, ¿no? Siempre habrá ahí algún buitre por ahí que dice, guau, de aquí me puedo aprovechar esta situación, claro, y venga, pego el hachazo ahí, ¿no? Sí, eso lo hay, lo habrá. Eso es, dentro de las circunstancias, lo que hemos dicho, en las guerras, en todos los sitios, ¿no? Primero destruye, luego alguien construye, tal, no hace armas, pues aquí igual, ¿no? Uno... Sí. ¿Y cómo ves tú...? Felipe, ¿tú cómo ves a la gente por allí en este sentido? ¿Hay preocupación por la naturaleza? ¿Cómo están los ánimos? ¿Qué estás viendo tú a lo largo de estos meses? Es lo que te comentaba, que yo creo que la peña lo tiene ya un poco... Ya, asumido. Sí que es cierto que nada más después de que pasaran los incendios, pues subía mucho contenido sobre los animales y cómo ir a dar de comer a los animales después de un incendio. Sí. Y la gente sí que se volcó mucho con eso. Me preguntaba por qué zonas podía ir, qué alimentos dejar. Uh-huh. Se volcaron mucho. Ahora ya que ha pasado tiempo. Sí, con el mal tiempo y todo, ¿no? Al final. Sí, nada. Todo decae. Olvidado. Bueno. Pues Felipe... podríamos estar aquí hablando mucho más rato, pero aún nos queríamos acabar hoy más o menos puntual, no alargarnos como el anterior programa, que echamos casi 6 horas aquí, en el que lo disfrutamos un montón. Sí. Pero bueno, nos queda todavía otra pequeña entrevista. Está ya la parte política, digamos, y bueno, y recuperar un poquito. Y bueno, se agradece el tiempo que has empleado. Nada, yo encantado. No, nosotros encantados. ¿Perdona? Que digo que cuando queráis hablar conmigo, que me escribís y listo. Yo sin problema, encantado de participar aquí. Oye, cuando quieras vienes a Sincilic, ¿eh? También. Estás invitado también. Vale. Como si estás un día por aquí cerca, llama tranquilamente y te acercas y te entrevistamos en directo, pero estamos cerca. Aún no hice, me gustaría ir, así que y un par de cervezas también. Y una cama calentita. También. Camas, por eso no te preocupes. O sea, sitio para dormir vas a tener. Cerveza estoy galiciano, ¿eh? Será otra vez. Bueno, o licor café. O licor café, pero bueno. Bueno, pues sí, pero pues lo dicho. Muchas gracias y bueno. Sí. Queríamos hacer esto un poquito, ver cómo está el tema. Y bueno, yo creo que estamos poco a poco haciendo, ¿no? Diferentes sitios, diferentes... Obteniendo la visión global, ¿no? Un poco. Eso es. Bueno, y yo te apunto... Seguiremos pendientes. Sí. La invitación también es al revés, Felipe, no solamente tú cuando tengas algo que comentar o llámanos tranquilamente y digo, oye, pues mira, en esa zona o lo que tú te interese, a nivel de Natura, los micros están abiertos también para que para que expreses lo que quieras expresar, ¿vale? Vale, me parece genial. Ahí. Vale. Bueno, pues gracias por todo. Felipe. Gracias, Felipe. Y muchas gracias. A vosotros también por la paciencia organizativa. Que estar un poco pendiente. Vale, venga. Un abrazo, gracias. Felipe. Bye. Agur. Un abrazo. Agur. Freites, Enrique. Enrique, ¿no nos oye? Sí, sí, perfectamente. Ah, sí, Enrique. Buenas noches, Enrique. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Enrique, hola, ¿cómo estás? Noches. Pues bien, aquí, un poco al calor de la lumbre. Al calor del hogar, te pillamos a deshoras. Sí, sí, que ya vais siendo hora, ¿eh? Nada, tenemos aquí una chimenea aquí fantástica. Para que nos también aquí en la radio estamos de, vamos, de lumbre. Falta no fai. Poca lumbre aquí. Bueno, la Estefanova. Bueno, Enrique. Bienvenido una vez más. Eso es, gracias por estar a estas horas. Eso es. Nada. Aquí hay que estar sí, al pie del cañón. Sí. Sí. No sé si has podido escuchar el programa hasta ahora, que hemos hablado con Rosana de San Vicente, hemos hablado con Felipe, el biólogo. Con Gabri, de sí. León. Y nos han contado un poco cómo han pasado estos meses y cómo está la situación ahora. Igual empezamos, nos dices cómo ves tú la situación 6 meses después de los incendios. Bueno, pues hay algún brote verde, pero son los menos. Ya. La verdad es que la situación es bastante bastante complicada. Nos temíamos la situación ya cuando, después de que hablamos en aquel momento, uh-huh. Veíamos que lo que vendría iba a ser duro de cara al invierno, en cuanto a si venía mucha agua, lo que nos iba a pasar. Y yeah. Efectivamente, vino mucha agua. En parte, algo es bueno, porque al final, por lo menos, los acuíferos se han estado recuperando. Hemos tenido como un mes y medio, 2 meses, las nieves en la parte alta, y eso ayuda a que los acuíferos claro. se recuperen. Uh-huh. Pero por lo demás, se puede decir que todas las cenizas, la capa vegetal, se lo ha llevado todo, se ha llevado toda esa capa, no vemos más que piedras en los montes y muy poca ayuda para todo lo demás, porque al final los pueblos como San Vicente, Cernego, sí. que quedaron pues muy tocados, sobre todo San Vicente, es una desolación. Hemos conseguido que por lo menos tirar las casas que estaban con peligro, con una subvención de la Xunta de Galicia. Hemos conseguido tirar esas casas, pero al final aún da la sensación de estar peor de cuando pasó el incendio. Da la sensación, porque todo es un barullo de piedras por todos lados, claro. con montones de piedras por todos sitios, y es una sensación muy, muy desagradable. Entonces, bueno, estamos un poco a la espera qué es lo que va a pasar con el desescombro, uh-huh. que si al final vamos a conseguir que la Xunta de Galicia nos dé dinero para hacer el desescombro, y estamos luchando por eso, y después si conseguimos eso, pues lucharemos por una posible recuperación del pueblo, en cuanto a que también ayude la gente del pueblo, sobre todo, ya digo, en San Vicente y también en Cernego, uh-huh. Ayude a la gente del pueblo a querer hacer y rehabilitar las viviendas, porque es cierto que a día de hoy no hay mucha gente que quiera rehabilitar las viviendas, y en parte es comprensible la yeah. situación en San Vicente, no solamente por el tema del incendio, sino porque el acceso es pésimo, sí. y la pista aquella que habíamos conseguido abrir para urgencia y que la gente del pueblo sí. pudo salir por ella, pues esa pista colapsó, ahora sí. Es una zona con mucho barro, uh-huh. y al llover tanto, pues bueno, toda esa pista colapsó otra vez, hasta que venga el buen tiempo no podremos sacarla de nuevo. Entonces el acceso al pueblo no es el mejor, y la situación pues que ves en el pueblo pues es bastante, bastante fea, y la gente no se anima mucho. Claro. Claro, en vuestro caso, como municipio, entiendo que la mayoría de las ayudas al final tienen que solicitarlas a nivel individual, con lo cual, como municipio, ¿de qué manera estáis pudiendo ayudar a esas familias? Como municipio, lo que estamos es un poco organizando. Ya. Vale. Organizando en cuanto a la posibilidad de conseguir dinero de distintas administraciones, uh-huh. para que ese dinero pues se revierta de alguna manera en el pueblo. De momento, ya te digo, hemos conseguido 47.000 euros por parte de la Xunta de Galicia y hemos, con esos 47.000 euros, mira de lo que te estoy hablando, hemos conseguido tirar todas esas casas que estaban con peligro en el pueblo de San Vicente. Pero todavía en el pueblo de Cernego no hemos podido hacer nada. Después hay una subvención también de la Xunta de Galicia, un convenio con nosotros, y aquí sí estamos hablando de 270.000 euros, pero que no son todos para el pueblo de San Vicente, porque en realidad, en pérdidas en el concello de, en el Ayuntamiento de Vilamartín, en todos los pueblos y en todas las pistas, en todas las captaciones, en todos los depósitos, todo lo que hemos tenido pasa de los 2 millones de euros. Entonces, pues bueno, con esos 270 más los 47, la verdad es que hacemos encaje de bolillos para ir saliendo de las cosas más urgentes. Te hablo de las cosas más urgentes porque aquí ahora mismo lo más urgente ha sido conseguir dar agua, ¿vale? Conseguir dar agua a todos los pueblos. Ya no hablamos de dar agua de calidad, porque ha sido prácticamente imposible dar agua de calidad, pero sí por lo menos para que la gente pudiese ir al baño y para que pueda hacer las necesidades básicas, pero no mucho más, no para cocinar. O sea, no están pudiendo utilizarla como agua potable entonces, ¿no? No, todavía no, aunque bueno, hemos hecho en el caso de Valdegodos y Arcos, y en el caso de Vilamartín hemos reportado las depuradoras, y ahí, pues bueno, ya las aguas están dando más o menos en condiciones. Pero más o menos en condiciones, que no quiere decir que estén en las condiciones idóneas para hacer todos los requisitos del día a día, como puede ser por la comida, si puedes ducharte y si puedes hacer los servicios de ir al baño y este tipo de cosas, pero no aconsejamos todavía. Y digo todavía porque al final llevamos con el tema de los arrastres en las captaciones aquí 2 meses y medio prácticamente, desde que empezaron las lluvias, y que ha sido un no parar, o sea, no ha parado. Y es cierto que lo que os decía, ¿no? Que en parte en el agua nos ha sido buena, y la nieve sobre todo, porque esos 2 meses que estuvo ahí la nieve ahí arriba, se han conseguido recuperar esos acuíferos, y estamos viendo como las fuentes pues están brotando con fuerza. En ese sentido ha sido bueno, pero en el otro sentido pues ha sido fatal, porque nos ha colapsado y atorado todas las captaciones, y hemos estado pues bueno, pues haciendo encaje de bolillos para poder dar agua, ya no digo, como te decía, agua en condiciones, sino por lo menos para sus necesidades. Y aparte de esas ayudas que comentabas, entiendo que como ayuntamiento, evidentemente el trabajo que estáis teniendo que hacer como consecuencia de los incendios no tiene nada que ver con el que hacéis normalmente, o se os ha incrementado mucho. En ese sentido, a nivel recursos humanos, ¿habéis podido recibir ayuda, que haya más personas técnicas trabajando, o a nivel administrativo? ¿Estáis trabajando la misma gente que estabais antes de los incendios en el ayuntamiento? Exactamente la misma. No hemos conseguido absolutamente nada en ese sentido. Hemos, porque es que desde el día siguiente, después de los incendios, nosotros hemos estado, y esto no estoy hablando solamente de la Junta de Galicia, sino incluso también del gobierno central. Sí, sí. Porque lo decimos un poco aquí, nos toca un poco a todos, y sin embargo hemos visto que lo que estábamos pidiendo en todas las administraciones, que fue que nos mandasen técnicos al campo para hacer valoraciones y ver cómo podíamos salir de esta desgracia, porque nosotros pues con un ayuntamiento tan pequeño como el nuestro, en que somos 4 personas en la brigada y poco más, pues ya os podéis imaginar qué es lo que podemos hacer. Sí, es cierto, tenemos una técnica, una arquitecta, sí, que nos ayuda en las labores de hacer pues algunos proyectos y algunas cosillas, pero que no está preparada para saber qué es lo que se puede hacer ahí en esos montes, qué es lo que se puede hacer en los pueblos y cómo lo podemos enfocar. Hacer valoraciones de este tipo, lo que pedíamos y lo que se lo pedimos a la Junta, se lo pedimos al Gobierno Central, lo hemos pedido en todos lados, a la Diputación, y lo cierto es que al final ni los unos ni los otros han entendido que deberían de ayudarnos en ese sentido. Claro. Y al final un poco lo que nos vienen a decir, bueno, mira, tú hacéis vosotros las memorias, nos mandáis la memoria, es lo que nos pasó con la Junta, ¿no? Pues nos mandáis una memoria valorada de lo que cuesta tirar las casas, y con eso pues nosotros os mandamos el dinero. ¿Esto qué pasa con esto? Pues sí, es cierto, pues nos mandaron ese dinero, tiramos esas casas, pero la responsabilidad recae toda sobre el ayuntamiento. Claro. Y de ahí es un poco en lo que nosotros estamos perdidos y en lo que estamos diciendo, coño, nosotros estamos tratando de ayudar y haremos todo lo que esté en nuestra mano. Sí. Pero si es que encima no mandáis técnicos ni para hacer valoraciones, ni para hacer un proyecto, para saber cómo hay que tirar las casas, cómo hay que hacer los desescombros, simplemente nos mandáis el dinero y arreglaros, y es vuestra responsabilidad, pues no nos parece justo. No, no tiene ni pies ni cabeza. Esa es la situación, así a grandes rasgos. Pues la gente, pues, desespera. Es un agravio comparativo lo que nos pasa, pues, en este caso, por ejemplo, con León, en cuanto a las valoraciones que se han hecho por las viviendas. Estamos hablando que en León, por una vivienda, la primera vivienda está alrededor de los 200.000, y si es la segunda vivienda, también. Y es que es perfectamente entendible y comprensible que sea así, porque en este caso había viviendas que eran la segunda vivienda, pero que tenían el mismo valor, incluso más que muchas de primera. Claro. No es justo que para esas casas le den 60.000 y con eso, pues no pueden volver a levantar la casa. Y claro, si no pueden volver a levantar la casa, los vecinos están desesperados en ese sentido, porque lo que nos está quedando es un pueblo fantasma. Claro. Al final, solo dos o tres personas han decidido poder hacer la casa. Sí que es cierto que hay, pues, cuatro o cinco que simplemente era hacerle la cubierta y esa gente ya se lo ha hecho, pero hay otras muchas casas que ardieron todas completamente y que solo dos o tres van a volver a hacerlo. Y van a volver a hacerlo porque realmente creen que el hecho de que el padre, por ejemplo, de Rosana o sus primas, que también viven su madre todavía y la ilusión que les hace estar en el pueblo, pues no tienen ningún problema en gastarse todo el dinero en volver a hacer la casa. Y está bien, y estaría genial que todo el mundo pues tuviese esa posibilidad. Sí. Entonces, bueno, estamos un poco así desesperados, sobre todo por la gente que lo está pasando muy mal. Claro. Muy mal, porque no ve que haya posibilidades. Y tampoco entendemos muy bien si nosotros debemos de petar mucho más fuerte en las administraciones, porque lo que queremos es hacerlo. Queremos y los vecinos quieren volver a hacer la casa. Pero ¿cuántos? Claro. Si solo son dos o tres, no es suficiente. No podemos ir con dos o tres que quieran hacer la casa a pedir que nos las paguen exactamente igual que si fueran las primeras. Sí, hace falta una presión mayor de más personas, lógico. Correcto, necesitamos más gente que quiera hacerlo. Claro. Necesitamos más gente que quiera hacerlo para que podamos ir a las administraciones más y decir, oye, es que nosotros queremos hacer la casa otra vez. Lo que no puedes darme es 60.000 euros por una casa que vale 200 o 250. Claro. No, pues, yo, sobre eso, Enrique, si lo he entendido bien a Rosana, yo lo he entendido que las ayudas no están vinculadas a reconstruir la casa. No, tampoco están vinculadas, sí que es cierto. De hecho, hay alguno que ha recibido la ayuda y no la va a reconstruir. Claro, no sé, se trata... Pueblo fantasma. Pero pueblos pequeños, uno de los objetivos es fijar la población. Sí. A ver, eso no ayuda en absoluto. No ayuda que haya pues dos o tres o vecinos que le hayan, o incluso no sé si alguno más, que le hayan pagado la casa como primera vivienda y que no tenga pensado reconstruirla. Claro. No ayuda nada, porque con eso no podemos hacer mucha fuerza en las administraciones. No, desde luego. Claro. A ver, también es cierto que no es que la gente no quiera. Lo que te hablaba antes es del tema de la entrada del pueblo, de la entrada que tenemos de emergencia, bueno, y que ahora mismo ha colapsado otra vez. Claro. Ese tipo de cosas. Mientras es que no han ayudado. Esa carretera no cumpla las condiciones adecuadas, pues la gente tampoco quiere volver al pueblo en esas condiciones. Hay que dar un rodeo muy grande, incluso pues en invierno esa carretera es peligrosa. Entonces, claro... Se juntan muchas cosas. Sí. Lo que has dicho, lo del agua, por ejemplo, que ha costado mogollón. O sea, son un montón de factores que al final lo que hacen es cada vez... Desincentivar a la gente. Sí. La gente un poco se echa para atrás. Y, hombre, a ver, si de lo que hablaba del agravio comparativo con León, pues es cierto que si a la gente le pagasen esos 200.000 euros que le pagan en León por las casas, la cosa se estaría hablando de otra manera. Claro, claro, yo cantaría. Sí, sí. Porque no es lo mismo que te den 120.000 euros que te den 200. No, por luego. La primera, pero que es, si es la segunda, también te anda cerca de los 200. Y aparte pues te pagan el ajuar y estas cosas y estamos hablando de 205.000 euros. Ya. Incluso en León, si tenías seguro, te pagaban también lo del seguro. Porque ya. Aquí es una cosa que hay que estar constantemente justificando. No, es que esto ya te lo paga el seguro, ¿no? Y esto a la gente pues le está costando. Y ya sí, por no hablar también de todo lo demás, porque igual los castaños que demás, que cosas, viñas y otras. Eso es. Aquí en las viñas se ha recibido ayuda de parte del gobierno central, pero vale. En los castaños, que yo sepa, todavía no se ha recibido absolutamente nada. Y hay que estar demostrando de que tenías castañas y que cuando se sabe que esto es una economía que está ahí sumergida, sí, sí. Y que es un poco la posibilidad de que si vendes unas pocas castañas al final de año, sí. Nadie te está haciendo factura para eso. Sí. Porque no lo haces, no te hacen esas facturas. Sí, sí. Entonces, claro, si no presentas facturas, pues ya no claro. Te pagan. ¿No? Claro, ya está. Sobre eso, volviendo al testimonio de Rosana, que nos ha parecido un poco sangrante, es que a todas las personas jubiladas no les entran en las ayudas los tractores, los castaños, todo esto. La cosecha. Quedan fuera de las ayudas. Sí, sí, quedan fuera de las ayudas. Bueno, la verdad es que el momento que estuvo la consellera de vivienda en la de medio rural, en el pueblo, pues en ese momento todo eran vítores, porque claro. Todo, pues sí, que se iba a pagar, se no iba a haber ningún problema y se había incluso, le dejó el teléfono suyo particular a algunos vecinos, como diciendo, sí. Si tienes algún problema me llamas, y ese tipo sí. De cosas. Luego lo vendería el teléfono. Bien, queda. Qué bonito queda todo, y al final, pues, las fotos, pasando, sí. Y hemos visto cómo pagaron aquellas primeras viviendas a aquellos 5 o 6, y sí. Ya. Ya, todo lo demás, pues, de lo dicho al hecho, ahí. A ver, por eso un poquito, ¿no? Queríamos hacer un poco el programa también, entre otras sí. Cosas, por eso, por un lado, porque también nos comprometimos a sí. Preguntaros, ¿no? Así sinceramente, y a ver qué tal, porque nos preocupaba, ¿no? También el tema, pero también éramos conscientes de que bueno, lo estáis corroborando, ¿no? Todos los que estáis hablando, pues... Que cuando se van las cámaras... Eso es, cuando se apagan las luces, como se dice, ya, pues ya se olvida a todos y a otro tema y sabes a quien pueda, ¿no? Pues sí, y os lo agradecemos en ese sentido, que no se pierdan los focos, porque al final... lo necesitamos, y lo necesitan los vecinos, lo necesitamos todos, porque yo creo que hablamos en aquel momento ya en aquel vuestro programa de cuál es la realidad. Al final tenemos que luchar por el rural, e incluso los que viven en la ciudad de manera egoísta, porque sí. lo digo siempre, es que el que vive en la ciudad vive muy bien, pero con todo el esfuerzo que hacemos los que estamos en el campo. Eso es. Es que no nos podemos olvidar de eso, no nos podemos olvidar de que todo lo que va para la ciudad sale del campo. Sí. Todo. Entonces, no sí. Es cierto, se cierra un pueblo y no pasa nada, y se cierra otro y no pasa nada, pero al final, ¿qué pasa? ¿Que nos vamos a marchar todos para las ciudades? Sí, no sí, puede. Sí. Tenemos que recuperar la vida, darle la importancia que tiene a los pueblos, y de hecho, pues bueno, aquí los pueblos, sobre todo los pueblos que están más cerca de la parte baja del valle, pues eso se mantienen bien, estos pueblos están con mucho viñedo alrededor, que gracias a eso sí, se han salvado. Yeah. Y si esto hubiese pasado en esos pueblos que están un poco más altos y un poco más lejanos, pues se hubiesen salvado también. Claro. ¿Qué es lo que hay? Hay mucho trabajo detrás, y también incluso por parte de los vecinos, pues que tendrán que pensar que tenemos un poco que perder todos. Y cuando digo eso, es que yo estoy hablando de que esos montes y esos predios, esos campos que tenemos alrededor de los pueblos, es necesario unificarlos. Tenemos un minifundismo bestial y es necesario pues unificar todo eso, para que esos campos sean rentables. Eso se puede hacer, pero también tiene que los propios vecinos también tienen que ser espléndidos en ese sentido. Claro. Es decir, De poco vale que tengas 20 o 30 o 40 fincas de 200 o 500 metros alrededor del pueblo, porque ninguna de ellas es vale para poder hacer que esa finca sea rentable. Tienen que ser fincas ahora mismo pues de 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 metros, y para eso hay que unificarlas, y algunos vecinos tendrán que perder. Tendremos que sacarnos de la cabeza aquello de que mi finca es la mejor. Yeah. No, la mejor es la que es rentable. Yeah. ¿Y cómo es rentable? Pues si unificamos y conseguimos que fincas que en principio tenían 200 o 500 y tenía muchas, pues al final tengo una finca de 10.000 metros o 15.000 metros en la que puedo plantar un buen olivar o puedo plantar una buena viña, y eso me puede ser rentable. Y si yo no la planto, pues bueno, pues seguro que hay alguna empresa que le puede interesar. Lo que nunca le va a interesar a nadie, pues son fincas de 200 y 300 metros, que eso no lo quiere nadie. Y para eso, ya digo, tenemos que perder un poco todos en el sentido, sobre todo es que, a ver, los gallegos, pues me imagino que como los vascos, el terruño nos puede en muchas ocasiones. Y el hecho de que bueno, pues que nos hemos criado ahí en el pueblo y esa viña y esa finca mía, aunque no era la que más daba, era la mejor. Eso hay que cerrarlo, y para que sea la mejor, es la que va a ser más rentable, es cuando tú consigas tener donde tenías 20 fincas, tener dos o tener una, pero que la puedas alquilar o la puedas... Ya, pero cuando has perdido tu casa también, ahora es como perder también mi finca, ¿no? A la gente le va a costar, yo creo, ¿no? Sí, es posible, sí, claro, sí. Por eso digo que en ese sentido tenemos que perder todos y darnos cuenta de... A ver, yo, mi padre es de San Vicente también, yo viví 2 años en San Vicente y me crié en un pueblo también que el amor por la tierra y por tus tierras era bestial, o sea, lo teníamos claro, la mía era siempre la mejor, y aunque a lo mejor no daba ni prácticamente nada, pero siempre siempre hemos tenido esa idea. Sí. Y tenemos que perder eso, tenemos que pensar que lo que tenemos que hacer es que sean productivas, que sean interesantes para que la gente las pueda trabajar. Y porque ahora pues las casas ya las hemos perdido prácticamente todas. Sí. Por lo menos unificar ahora las tierras para que estas sean interesantes y que la gente vuelva al pueblo de alguna manera. Ya. Sí, y, al final en verano estuvimos explicando que ese anillo verde es lo que protegería al pueblo. Sí, eso para la siguiente vez. Que la unificación ayudaría, ¿no? a prevenir los incendios. Sí, sí, yo estoy totalmente convencido. Lo digo porque nos pasa en los pueblos de abajo del valle, que están rodeados de viñedo, y consiguieron con el viñedo, aunque aún así se acercó mucho a las casas, pero bueno, se acercó, pero no ha sido lo mismo. Pero bueno, igual que tengas un cinturón de 300 o 400 metros de viña, que el propio monte te llegue a las casas. Desde luego. No es igual. Sí, pero yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero también eso tiene que venir ayudando por lo que hemos hablado antes, ¿no? Que está bien que el pueblo siempre, ¿no?, al final, pues el que cede, la gente tal, que tiene que ser, pero también las administraciones, ¿no?, ante una catástrofe como esta, tenían que también haber apoyado más para ayudar a eso, ¿no? Creo que tenía que ser por dos bandas, ¿no? Por un lado, ayudas y demás y tal, y luego la gente que también cambiaría un poquito lo que estás diciendo tú, ¿no?, de mentalidad, pero claro, que no se puede hacer eso, pedir siempre a los mismos, ¿no? El que pierde tal, cambia uno, ¿no? No, es lo que veo un poco por lo que estás diciendo, ¿no? Un poco, ¿no? Pues que son de, o sea, es muy triste, o sea, lo que ha dicho las ayudas, que es muy, muy heavy, o sea. Sí. O sea, una injusticia como ser un incendio, pues, y además pues tienes que sacrificarte para que no vuelva a suceder, o sea, intentar sobrevivir. Bueno, y es algo que puede ser necesario, pero desde luego tiene que haber una respuesta equilibrada por todas las partes. Yo te quería preguntar también, Enrique, al hilo de lo que comentábamos antes a nivel recursos, de que llegáis a donde llegáis, esto a la hora de tratar con la ciudadanía, ¿lo entiende la gente, o se entiende y es comprensiva en este sentido, o cómo habéis ido gestionando esta parte? Bueno, es complicado, porque al final, a ver, sí es cierto que aquí al final la gente es consciente de que nuestro ayuntamiento es pequeño, eso, sí. y tenemos muy pocos recursos, y nos ven que aquí no paramos nadie. El sí. alcalde es el primero en coger la máquina excavadora. Yo, en estos dos meses, ¿vale? Pues como 5, 6, 7 veces yo personalmente he ido a arreglar la pista de entrada en el pueblo para que la gente pudiese pasar. Claro. La gente lo ve, la gente ve que aquí no nos estamos tocando las narices. Se sabe que no llegamos más porque no tenemos más. Claro. No tenemos más. Pero claro, eso es en cuanto a lo que ve con respecto al ayuntamiento, que sí, que siempre hay algún vecino que es igual lo que haga, claro. porque no, porque no, nunca lo van a ver. Claro, pero claro. sí, que la mayor parte de la gente ve que estamos luchando todo el mundo con todo lo que podemos y tratando de llegar a todos los vecinos. Evidentemente, de hecho, pues bueno, sacamos un poco de bueno que de los incendios, pues nos quedó un grupo de voluntarios de 20 personas uh-huh. que durante bastante tiempo pues han estado yendo a los pueblos a llevarle agua, uh-huh. víveres y lo que han ido necesitando los vecinos. Uh-huh. Quiero decir, bueno, aquí estamos volcados en cualquier necesidad que tengan los vecinos para ir a ayudar. Otra cosa es que tengamos capacidad económica sí. para todas estas cosas, como que te decía. Tenemos una valoración de más de 2 millones de euros y lo que nos está llegando, pues estamos hablando que no estamos hablando sí, sobre una décima parte euros. Escasamente. Sí. Entonces, claro, con todo eso nosotros llegamos, no llegamos y podemos hacer encaje de bolillos, pero no somos capaces de llegar a todos los lados. Y el personal ahí, pues, que trabajáis en el ayuntamiento en ese sentido, entiendo que el desgaste está siendo grande estos meses. ¿Cómo estáis? Bueno, la verdad es que, mira, yo hace un mes aproximadamente, pues me iba a coger unas vacaciones porque necesitaba ya descansar un poco. Claro. Bueno, pues fue empezar a preparar, bueno, que tenía intención de salir un poco de aquí y tal, y ya empezar a llover de una manera desesperada. Y ya empezar a ponerte las botas, y no me he sacado las botas hasta ayer. Vale, ayer que fue el primer día que estuvo un poco... Esos son los dioses. Las deidades. Allí fue ayer y aquí está siendo hoy. Hoy ha empezado, o sea, que llevamos... tenemos una... Es la hostia, ¿no? O sea, que no te fuiste de vacaciones. No, que no. Fue imposible. De hecho, pues bueno, hemos tenido que estar subiendo prácticamente todos los días a todas las captaciones. Y ya te digo, nosotros tenemos una brigada de 4 personas y todo lo que podamos hacer los concejales y el alcalde tenemos que estar. O sea, hay que estar. Porque si no, pues te queda un pueblo sin agua y bueno, hay mucha gente que entiende que te pases 2 o 3 horas sin agua y no pasa nada, y hay otra gente pues que no lo entiende porque para eso paga los impuestos. Sí, sí. Entonces, pues bueno, y aunque lo entienda o no lo entienda, es nuestra obligación, que vamos ahí y estamos, y en muchas ocasiones hasta altas horas de la noche, de noche, para tratar de meter agua a las captaciones y poder seguir agua. Y como os decía, poder servir agua, no agua en condiciones. Por sí, menos, sí, siquiera agua. La gente se pueda duchar y pueda ir a la un poco más. Enrique, ¿tú cuando te planteaste en su día ser alcalde, te esperabas algo así? ¿Te esperabas esta...? Estoy hoy aguda, ¿eh? Estoy hoy... Mira, yo de profesión soy cantero. Vale, a mí cantero. No me preocupa en absoluto el trabajo físico. Claro. De hecho, me encuentro mucho más a gusto en... Que en una oficina, ¿no? Mejor hay que en una oficina, ¿no? Sí, pero con diferencias. Por eso te digo que yo cojo la máquina y voy y hago una pista y hago un camino y lo que haga falta. No tengo problema por eso. Pero bueno, sí que es cierto que este año ha sido duro. Ha sido duro porque primero los incendios, ahora el tema de las aguas. Y ha sido muy largo y hace mucho tiempo que todos estábamos viendo que la masa forestal que teníamos por ahí y todo alrededor de los pueblos, que era imposible pues mantenerlos y tenerlos limpios. Todo el mundo sabíamos que en el momento que eso prendiese fuego teníamos un problema muy gordo. Sí que es cierto que tampoco pensábamos que fuese tan gordo, pero bueno, porque está superado todas las expectativas. Los incendios ha sido una cosa brutal y lo de las aguas ha sido pues mucho, pero yo todavía estoy contento después de todo, porque ha sido mucho, pero no ha venido una tormenta de estas muy grandes, porque si hubiese venido una tormenta muy grande, pues ya pudo haber sido peor. Pero bueno, yo Pues, la verdad es que estas cosas de cuando te planteas meterte en la política para poder ser el alcalde de tu pueblo, no te planteas qué es lo que te vas a encontrar. No, claro, no. En cuanto si ahora no te lo planteas. Te planteas que hay, bueno, por lo menos para mí, yo lo que me planteaba es que yo quería vivir en mi pueblo y hacer lo máximo que pudiese para que la gente de mi pueblo viva lo mejor posible. Sí. Y eso es lo que estoy. Nada más, no me planteo esa cosa. Y hablando, claro, has hablado de la masa forestal, hemos tenido unos incendios gigantes que tuvimos. ¿Ha cambiado algo en la política de prevención? ¿Ha habido algún cambio que para que dentro de 10 años no estemos en la misma situación? Sí, eso también nos entristece más todavía. Eso. Lo digo porque, como vengo diciendo desde siempre, es que no he visto todavía un técnico por ahí, por esos montes, o por lo menos, si los ha habido, a nosotros desde luego no nos han pedido ningún tipo de, no nos han dado ni explicaciones ni nos han pedido ayuda. Yo tengo claro que a menos de 300, 400, 500 metros de cualquier pueblo no quiero ver un pino. No quiero ver un pino. Entonces, mientras yo sea alcalde, que a nadie se le ocurra querer plantar un pino. ¿Te apareces con la máquina? No, porque voy con la máquina excavadora y lo arranco. No. Entonces, no puede ser. Pues tendrán que estructurar los montes y esos técnicos pues tendrán que hacer su trabajo, tendrán que hacer ajedrezados y plantar este tipo de árbol que realmente nos interese a los que vivimos aquí y no solamente a los maderistas y a quien le convenga. O sea, lo que has dicho, sobre todo, que os pregunten los que sois de ahí, ¿no? Los que estáis atados a la tierra, que a ver, ¿qué hay que plantar aquí? ¿Qué, no? A ver, lo normal sería eso. Eso sería lo normal. Lo normal sería eso. Porque yo lo que nunca somos capaces de entender es que un técnico desde Santiago diga si es lo que hay que plantar Nocimo de Montouto. No, mira, Nocimo de Montouto no plantes nada que no nace nada. Pues es como tú, si estamos a 1.600 metros, pues a 1.600 metros no se da nada, pues tendrás que ver qué es lo que puedes plantar y tendrás que ver qué tipo de ajedrezado puedes hacer para que ese monte no solamente sea rentable, sino que pueda servir para el futuro. Y cuando digo rentable, no solo económicamente, porque claro, la mayor parte de la gente se plantea los montes para que sean rentables económicamente. Claro. Que a nivel social. En este caso ni siquiera ha sido rentable económicamente, porque si dices, bueno, es que aquí hay mucha gente que se ganó mucho dinero, bueno, pues hay pues alguna empresita que se habrá ganado su pasta, pero a los pueblos llevan años y años y años ahí con todos esos montes y ves que vienen empresas y salta, pero a los que le repercuta algo a los vecinos, pues muy poquito, muy poquito. Entonces no es justo que los montes sean de los vecinos, pero al final que se lleven la pasta a otros. Y que encima los estructuren como a ellos les dé la gana. Porque hoy, si esos montes estuviesen bien estructurados, es posible que sí que ardiese algo, pero no de esta manera. Y habrá que poner especies que realmente sean fuertes y que puedan soportar el fuego. Porque hemos visto que hay especies que sí pueden soportar el fuego. Sí, claro. Entonces, no pensemos tanto en esa rentabilidad rápida en cuanto a dinero, porque hay otras rentabilidades que pueden ser mucho más interesantes. Sí, claro. Habrá que verlo. Y lo normal es que ese tipo de cosas se hable con los vecinos y se hable con el ayuntamiento. Cualquier incendio que evites, ya económicamente te va a suponer un beneficio. O sea, es que te sentido, o sea, ¿no? Todo el sentido, sí. Bueno, Enrique, pues muchísimas gracias. Seis meses después. Y nada, muchas gracias por estar, sobre todo estas horas, sí, joder. Sí, que nos quedamos con muchas cosas no en el tintero, pero bueno, al menos hemos intentado traer de diferentes, ¿no? Pues la otra vez fue largo, porque lo hicimos así, en plan era verano, ya sabes, hicimos fuera de horas de nuestro programa, pero bueno, queríamos hoy un poquito traer de diferentes sitios, ¿no? Un poco, y eso, y sobre todo, pues eso, que habíamos dicho que íbamos a preguntar y a ver si hacen otros lo mismo también un poco, ¿no? Y bueno, aparte de darte las gracias, ya sabes que siempre eres bienvenido aquí y aquello en lo que podamos ayudar, pues estamos totalmente dispuestas. Eso es, bueno, aquí gracias, tienes un sitio para un altavoz también. Vosotros por estar ahí, por preocuparos, porque al final, si perdemos el foco, ya aquí no nos hace mucho caso, por lo menos no perder el foco. Daros las gracias de verdad en nombre del Ayuntamiento de Villamartín y los vecinos y vecinas de Pues cuando tú quieras, aquí estamos, Enrique. Venga. Muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo. Un abrazo fuerte para todos y todas. Agur. Eta ya agurtzen gea, ¿no? Bai. Bueno, un año gure jarraipena, gure ikuspegi globala. Gauza asko aipatu dira. Bai. Informazio pila bat ere. Bai. Igual aurreago ere, egin dezakegu beste aurreago bizkaia atako da, porque gauza asko gelditu dira. Pero bueno, ni argi gelditzen naiz, naukan ideia, o genuen ideia, ba, egia estatu dela, eh? Bai, espero ez dugu sorpresa. Zorritxatu da dizit sorpresa, no? Sorpresa. No, igual siempre tienes, bueno, pues parece igual, pero bueno, pero no. Cuando dan la cara, parece que sí, ¿no? Porque es cuando tienen ahí el peligro de que ahí sí que te dicen que sí, pero luego ya desaparece. Ya son viejos conocidos, ya sabes, pues cómo actúa la... Bueno, betingo. Verás, un año. Ondo ibili. Esker kasko guztiei. Amets polita gizan. Eta bi aste barru, gehiago. Bueno, aio. Agur. Agur.